En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las cosas que tiene el mundo y la época que nos ha tocado vivir es que los problemas complicados se resuelven con planteamientos complejos. Los viajes en el tiempo no existen, pero teóricamente son posibles. Sin embargo, hay una gran paradoja. Si viajamos atrás en el tiempo y eliminamos a la persona que va a causar un problema, ¿se cambia el futuro? Nos lo preguntamos. ¿Se cambia el futuro? Investigadores canadienses del Instituto Perimeter de Física Teórica han resuelto el problema. En eso están de acuerdo todos los científicos que han analizado la tesis. Aseguran que la paradoja se ha resuelto, ya que en realidad se viaja a otra dimensión y a otro universo, y haga lo que se haga, no tiene influencia en el futuro. Todos están de acuerdo. El resultado y la formulación ha sido aplaudida por cada uno de los especialistas. Es que esos son los especialistas, personas que llegan a consensos que nadie entiende, pero ellos son los que aparentemente saben. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que comienza ahora mismo, que estará hasta las 4 de la madrugada. Motores en marcha, resfriado a tope, arrancamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tomás nota los sábados de 1 a 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, los domingos de 1 y media a 4 de la madrugada, y siempre con una etiqueta en Twitter, nuestro hashtag #AlmohadillaRosaVientos, #AlmohadillaRosaVientos. Pilota está al frente de los mandos, en la parte técnica Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano. Y la figura de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, importante esta noche. Un personaje de mil enigmas, rico, misterioso, una incógnita con Thor Jodorowsky. Vamos a hablar de su libro El Peregrino, la suerte también vamos a hablar, la teoría, los enigmas de la muerte, los enigmas de la fortuna, casualidades extraordinarias en el Círculo Secreto. Con Juanjo Sánchez Oro, el Círculo Secreto, hablamos de la lotería y de la suerte. Y más información en Mundo Bizarro. Nos vamos hasta donde se encuentra, que son reales, las casas de Star Wars, la película que se estrenó ayer, la enésima parte de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, se ha estrenado y se fundamentaron sus casas en un sitio real, un sitio absolutamente bizarro en el que estamos y sobre el que hablamos esta noche. Y lo hacemos con Manuel Fernández. También vamos a hablar del azúcar, de los secretos del azúcar, los secretos y los peligros del azúcar y las maniobras de la industria para azucarar la vida. Va a ser en la cara B. También vamos a hablar en Eureka con Mado Martínez y señales del fin del mundo. A pocas horas para Navidad, apenas 2 días, pero atención, no se van a celebrar este año, porque estamos a tan solo 10 minutos de el fin del mundo, del apocalipsis. Lo contamos con Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Y también esta noche, por supuesto, el callejón con José Manuel Escribano. Y por supuesto, espionaje con una historia verdaderamente espectacular, verdaderamente importante, tan importante que dio origen a parte del siglo XX. Va a ser en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas, efectivamente, ocurrió a finales del siglo XIX. El caso Dreyfus fue uno de los grandes escándalos de la historia. Lo tenía todo. El germen del antisemitismo que años después traería líderes como Hitler. Un servicio secreto manipulando pruebas a su antojo. Personas íntegras, como el actual Snowden, enfrentándose al sistema. Jueces militares incapaces de decidir al margen de la presión de sus jefes. Acaban de estrenar una peli basada en el caso, se llama El oficial y el espía, y la dirige el perseguido Polanski, que se identifica con el protagonista. En un rato. Por supuesto, también esta noche pistas, datos para poder identificar al personaje oculto de esta noche. Pistas y datos que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas. Bueno, hola, queridos. Entonces, 10 minutos para el apocalipsis, mañana la lotería y el fin de semana que viene, que tenemos ya una apoteosis de programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, la lotería en Onda Cero, importante, ¿claro? A partir de las 8 de la madrugada con Javier Ruiz Taboada, que va a estar con nosotros, y va a estar también, por supuesto, Jaime Cantizano. Javier Ruiz Taboada y Jaime Cantizano al frente de la lotería en Onda Cero, de la retransmisión de la lotería a partir de las 8 de la madrugada. Bueno, perdón, bueno, a las 8 de la madrugada, para algunos es mañana, pero de las 8. Bueno, que yo te voy a pedir un compromiso, Bruno, porque claro, si va a haber apocalipsis y encima nos va a tocar la lotería, nos tenemos que comprometer a que con los oyentes vamos a estar el fin de semana que viene, ¿no? Sí. Bueno, por lo que pase. Supuesto que bueno, va a estar. Aunque nos toque. Onda Cero y la Rosa de los Vientos, insistimos, y además una programación extendidísima. Vamos a estar el sábado entre la 1 y las... El sábado a las 12:30 hasta las 4. Hasta las 4, 12:30 hasta las 4. Y el domingo, atención, el domingo por la noche, atención, programa importantísimo, larguísimo. Empezamos a la 1. Eso es. Hasta las 5:30 de la madrugada. Muy bien, eso te lo tienes aprendido. O sea que, vamos, esos 5:30 de la madrugada, para mí, es de la tarde. Pero claro, bueno. y luego nos vamos a por unos churritos. Claro. Bueno, pues como ya está aquí inminente el 2020, pues resulta que ya hay acontecimientos que se están programando, las agendas, y bueno, pues uno de ellos tiene que ver con una cita musical súper especial que va a tener cabida en España. ¿Y quién? Os voy a comentar. De los cantantes o grupos que os voy a decir ahora mismo, puede que aparezcan en el evento. Y aquí va la primera pista. México ha sido muy importante en su carrera. Opciones que os damos. Mago de Oz, Enrique Bunbury o Molotov. En rosa.vientos@ondacero.es si nos escribís al correo, o con @rosavientos si participáis en Twitter. Ya sabéis, tenéis que decir cuál que pensáis, o Mago de Oz, o Enrique Bunbury o Molotov. Son los que participarán, a lo mejor uno, a lo mejor dos, o a lo mejor ninguno, en ese evento tan especial que va a tener lugar en 2020. Así que ya sabéis, venga, rápidamente a concursar. La 1:09, comenzamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Acuso al general Mercier de ser cómplice de una de las mayores arbitrariedades del siglo. Acuso al general Billot de tener las pruebas de la inocencia de Dreyfus y de haberlas ocultado. Acuso a los expertos en grafología de redactar informes fraudulentos. ¡Traidor! Cuando una sociedad llega a ese punto, ¡asesino!, entra en descomposición. ¡Qué historia tremenda! La historia del siglo XX. Que hoy abordamos aquí con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Y esto tiene que ver con lo que se dijo en un juicio que marcó el devenir de la historia y el devenir del siglo XX. Sí, fíjate que yo había estudiado el caso Dreyfus muchas veces, porque es un caso trascendental realmente en la historia, no solo del espionaje del mundo, pero profundizando estos días, claro, al final dices, cuando llega Hitler en los años 30, cuando llega el fascismo en Italia, cuando llega el odio en Europa a los judíos, y en realidad es algo que empieza mucho tiempo antes. Es decir, no es que se les ocurriera a los alemanes el decir, bueno, vamos a odiar a los judíos. Fue precisamente en Francia, cuando comenzó algo que dio una llama que se encendió muchos años después. Es tremendo, porque en Francia estaba en los años 1880, hubo un aumento del nacionalismo, del antisemitismo, y bueno, y entonces pues una serie de gente, entre ellos voy a citar a uno, Edouard Drumont, que era tan, odiaba tanto a los judíos, y también es verdad que eran antimasones, es decir, que digo para también relacionar con qué, algo más español. ¿Por qué español. Lo suelen unir siempre? ¿Siempre suelen unir judíos y masones? Eran tres cosas, eran antisemitas, antimasones y nacionalistas franceses, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues cogen y este Drumont empezó a crear periódicos y empezó... ¿para qué? Para perseguir a los judíos. En realidad los judíos eran muy pocos, ¿no? Solamente había 80.000 en todo Francia. Pero estos ya eran antijudíos, incluso esto llevó a que una gran parte de la población francesa, influenciada por todos estos, fuera realmente antijudíos. Y esto fue el germen del caso Dreyfus que vamos a contar. Pero como consecuencia de todo esto que vamos a contar, sí quiero decir que se generaron dos cosas concretas. Una, que Theodor Herzl fue el que, de alguna forma, definió las ideas de fundar la Organización Sionista Mundial en 1897. Es decir, antes de que comenzara el siglo, los judíos se sentían perseguidos y crearon su propia organización, su propia organización para ellos. Y luego, que esto que vamos a contar de Francia, sobre todo a raíz de Dreyfus, generó manifestaciones en toda Europa central, en toda Europa occidental. ¿Qué tipo de manifestaciones? En contra de los judíos. Todo comenzó con el descubrimiento de una carta. Se marca un poco el comienzo de todo lo que viene después. Aquí hay fenómenos importantes, pero todo arranca porque el contraespionaje militar francés, que eran un grupo, era una pandilla de amigos, es decir, que eran muy poquitos, tenían una fuente en la embajada que era la limpiadora. Algo ahora nos parecerá normal, pero en aquel momento era un gran invento. Era la señora que cogía la basura y la tiraba. Y entonces lo que hacía es que en la papelera del agregado militar la metía en una bolsa y en lugar de tirarla a la basura se la entregaba a los miembros del contraespionaje militar. Y ahí ellos estaban convencidos de que tenían un topo, los militares, los espías en aquel momento eran militares todos, es decir, nada de civiles como ahora, ¿no? Y entonces, bueno, desgarrada, convertida en trozos, había una carta que ellos habían, que el contraespionaje montó, en la cual había un militar que ofrecía secretos de Estado al agregado militar de la embajada alemana. Entonces, claro, cuando ellos ven esta carta, empiezan realmente a buscar al topo. Lo que pasa es que en lugar de buscar al topo por los métodos normales, ellos lo que hacen es avisar al ministro, fijaros, al ministro de una sospecha, y el ministro al cual le estaban dando los periódicos hasta en el carnet de identidad, pone todo su énfasis y dicen, tenemos que localizar ya y hay que cogerle y detenerle ya. Bueno, y entonces ellos hacen un retrato perfil sobre quién podía haber sido, necesariamente tenía que ser un artillero, puesto que toda la información que daba, que ofrecía era de un artillero, tenía que tener relación con el Estado Mayor, tal, cual. Bueno, hacen un estudio y joder, y todo les dice que era un oficial que se llamaba Alfred Dreyfus y que tenía que ser el malo malísimo por un motivo. Porque era judío. Y porque además todas las características de no era un oficial de carrera, sino que era un oficial que había entrado por otros caminos, etcétera, etcétera, hacía que pudieran, como decía Harry Potter, este militar no era sangre limpia, no era como ellos, y entonces [S2] Yeah. [S1] A estos le podían hacer. Y este es un fenómeno muy importante, y es el corporativismo de los ejércitos y el corporativismo del ejército. Tenían que culpar a alguien, y ese que tenían que culpar era judío, y además no era de carrera, no era como ellos, era... O sea, que querían un chivo expiatorio, y como les cuadraba un poco todas esas señales que tenían, dijeron, pues mira, para elegir a otro que no tenemos muy claro quién es, este. Sí, y además es que ya en un primer momento, como han comentado brevemente en el corte que habéis hecho en la entrada, la única prueba es que tienen una carta y entonces tienen una letra. Y, es decir, ellos no tienen ninguna pista de él, no le investigan, no le siguen, no hay ninguna relación, no hay nada que les lleve a él, es un oficial íntegro, no tiene ningún motivo para hacerlo, y entonces quieren, como se resolvían antes los problemas, por sorpresa le llaman al despacho del jefe del ejército y le dicen, escriba esta hoja, le hacen una prueba y ellos mismos comparan las letras. Y hablando de ese tema, es que me llama mucho la atención cuál es la participación en toda esta historia de la caligrafía, de la grafología, porque es muy importante, ¿no? Sí, pero... Lo que pasa es que es un... permitirme, como estamos en el año del niño, esto es un despiporre, por no decir otra cosa. Porque cuando les hacen... lo comparan letras, y entonces le dicen, usted es culpable, ahí para ver si cae, ¿no? Y entonces, no solamente es culpable, sino que le ponen una pistola para que... y le invitan a que se suicide. ¡Ostras! Claro, a lo mejor si hubiera sido culpable, que es verdad que hay algunos casos del espionaje muy famosos, y algunos los hemos contado en La Rosa, en los cuales el tío le dan la oportunidad y se suicida, sobre todo en aquella época, ¿no? Claro, por el honor. Por el honor y tal. Pero como este no lo es, y entonces cogen las pruebas y se las llevan a un tipo del Estado Mayor para que lo avalore. Porque no tenían a nadie competente para hacerlo. Y entonces ese dice, uf, la letra, que no sé qué, qué tal, no se parece, pero es que en realidad la ha falseado, se lo dan a un segundo, el segundo experto dice, esto no se parece en nada las letras, se lo dan a un tercero, y el tercero inicialmente dice que no se parecen mucho, pero le presionan, y estamos en un ambiente cerrado, en un ambiente en el cual los militares tenían una influencia de narices, que luego cambió después de la Segunda Guerra Mundial, pero en aquel momento era una influencia tremenda. Y entonces les obligan a declarar de alguna forma, les presionan para que digan que es la misma letra, cuando no era la misma letra. Hasta tal punto que para presionar en ese Consejo de Guerra, ante la ausencia completa de pruebas que se le ocurren, bueno, pues se filtra la noticia, ¿a quién? A los periódicos antisemitas, a los periódicos... Que eran durísimos, ¿eh? Las cosas no, que se durísimo, comentaban ahí. Y yo lo que he leído, porque no he podido comprobarlo, pero lo he leído por varios sitios, es que aquello de la difamación era tremenda. Es decir, que de alguna forma se podían publicar y decir lo que les diera la gana y no les pasaba nada. Era un periodismo de trinchera, y en concreto en este área, en esta sección, porque luego había otros periódicos de otra forma, pero Drummond era absolutamente tremendo. Y entonces, pues claro, se celebró el juicio, presionaron a los que miembros del tribunal, que era militar, por lo tanto la justicia militar, pues no, pues en épocas así es muy complicada que pueda ser independiente. Y entonces, bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que aportaron pruebas falsas, pero no las enseñaron en el juicio, las enseñaron después. Total, que sin pruebas, sin móvil, no había ningún móvil para que él lo hiciera, porque él era un tipo, para colmo, era un tipo rico. Es decir, que no lo actuaba por dinero, era el típico patriota. Lo condenan, y lo condenan a cadena perpetua. No lo matan porque en aquel momento no estaba autorizada la pena de muerte. Pero cadena perpetua, lo mandan a las Guayanas, al Quinto Pimiento, y le tienen unas condiciones tremendas. Pero ¿cuál es la desgracia en todos estos casos? Pues la desgracia en todos estos casos es que aparezca un Snowden. Yo lo digo como figura de alguien que no sabes muy bien por quién lo hace y que al final llegas a la conclusión de que lo hace porque es un tipo de... Porque es gente buena. Porque no gana nada. Claro. Dices, ¿qué gana? Nada. Bueno, pues... Por la honestidad. Aquí hay hay un cambio en el servicio secreto y entonces sale, nombran a un tipo que se llama Picard. Antes de que lo comentes, ahora que lo has dicho, seguramente mucha gente se lo pregunta y te formula a ti la pregunta lógicamente. En toda esta historia, ¿dónde empieza y dónde acaba la participación de los servicios secretos? Es básica, teniendo en cuenta que los servicios secretos, la sección de estadística, que es de la que hablamos, que es lo que era la contrainteligencia, era un grupito de amigos. Grupitos de amigos eran muy pocos y con unos medios absolutamente ridículos, pero sometidos a la dictadura de los generales y de lo que quisieran los generales. Los generales dijeron, Dreyfus nos sirve para limpiar nuestra mierda, es un judío que se lo lleve todo, que lo haga todo y nos quitamos el problema. En algún momento alguien debió pensar que esto podía ser, incluso que estaban actuando con cierta conciencia. Pero, ¿qué pasa? Que los servicios secretos estaban dispuestos a manipular todo lo que hiciera falta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pones al mando del gallinero a alguien que es independiente y que, como Picard, que era antijudío también, ¿eh? Es decir, que no, que vamos, antijudío en el sentido de que le caían mal los judíos, ¿no? Pero que lo ponen ahí y de repente empieza a investigar por su cuenta y ¿qué pasa? Pues que dice que las cartas de los papeles de la topo que tenían en la embajada alemana, le mande a él directamente los papeles y él revisa y de repente se encuentra una carta en la cual hay una prueba que demuestra que no es... que no es Dreyfus el culpable, sino que es otro, que es un comandante que se llama Esterházy, y que Esterházy es el este, y de repente se encuentra con las dos cartas y ve que realmente, sin necesidad de un grafólogo, que es la misma letra, que es idéntica, él empieza a investigar y descubre que Esterházy es realmente tiene el perfil del traidor. Persona poco inestable, persona necesitada de dinero, persona tal que le siguen, y de repente, honestamente, siendo antijudío y tal, va a sus jefes, y sus jefes, ¿qué le dicen? Tío, estás loco. Calla, calla. Esto ya está juzgado, olvídate, pasamos de esto, esto no es así, es que... Y dice, no, no, que este tío es inocente, que... Y los otros no quieren absolutamente. Sí, prefieren dejarle destruido en vez de restituir su honorabilidad. Claro, y entonces, cuando él se empeña en que esto hay que cambiarlo, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que van a por él y le quitan de ahí, le aparcan y bueno, y entonces, pues... pues surgen otros problemas, porque claro, cuando ya se ha descubierto la información, al final se filtra la información a los periodistas y sale el nombre de Esterházy, y entonces dicen, bueno, a Esterházy hay que juzgarle. Y le juzgan. Y los mismos o parecidos jueces que a Dreyfus sin pruebas le condenan a 30 años a cadena perpetua, a Esterházy, con todas las pruebas de que ha sido él tal, le declaran en 3 minutos inocente. ¡Qué fuerte! Inocente totalmente. Dices, bueno, ¿qué pasa? Que la presión de la prensa antijudía, la presión de los generales, hace su efecto. ¿Y esto por qué rompe? ¿Por qué salta? Rompe y salta porque de repente hay otras personas honestas que también se la juegan. Que yo estoy alucinado porque muchas veces los periodistas dicen, joder, no lo estamos jugando nadie como Emil Solá, cuando de repente llega un momento en que se entera de toda la historia, le cuentan la familia todas las desgracias que habían hecho, todas las trampas, todas las mentiras, y no se le ocurre otra cosa que en el periódico La Aurora coge y publica todo con nombres y apellidos en una carta dirigida al presidente. No, y encima acusando, sí, a los verdaderos culpables. Y es verdad que esto removió todas las entrañas de la sociedad, pero esto hizo que a Sola le llevaran a juicio. Ya era un gran venta, ya era una persona súper admirada, pero le llevan a juicio y, oye, y que le condenan. Y le condenan a un año de prisión. Bueno, una cosa absolutamente tremenda. Es decir, es que arrasan los militares y es que nadie se atreve en aquella época con ellos. Pero como todo el tema de poco a poco se va moviendo y se ha ido moviendo, el servicio secreto, por lo que preguntabas antes, Bruno, el que ahora está de jefe, empieza a fabricar, ante las dudas que Picard ha establecido, empiezan a fabricar nuevas pruebas. Y entonces ya hacen la prueba definitiva. Cogen el encabezamiento del agregado italiano, que en aquel momento era enemigo, escribiéndole una carta al agregado alemán, en la cual ponen la parte de arriba es la original y la parte de abajo la original, y entre medias meten un texto implicando a Dreyfus. Parece ser que, según dicen todos los especialistas, se veía que era un montaje de mil pares de narices. Pero claro, como beneficiaba al jefe del ejército, como beneficiaba al ministro de la guerra, como beneficiaba al gobierno, todo el mundo se lo cree. Y era absolutamente falso. Absolutamente falso. Y entonces, o sea, que crean una prueba, claro, falsa para incriminarle. Claro, totalmente. Y entonces, bueno, pues ya habían creado otras y siguen creyendo. Bueno, como siguen en todos estos follones, en todos estos líos, hay cambio de ministro y llega un ministro que de la guerra que decide, joder, yo tengo que acabar como sea con Dreyfus. Hay que demostrar, porque Dreyfus es un sinvergüenza, también antijudío. Qué obsesión, tenía. Sí, sí, pero fíjate, aquí estamos en un caso Snowden distinto, porque este decide ser el más listo, el ejército no le dice nada de que han manipulado las pruebas, y entonces este se pone a investigar en contra de Dreyfus, y descubre que esa carta que era la definitiva que le incriminaba es una manipulación. Y entonces, ya al descubrirlo, se ve metido en un charco que no quería meterse y llama al comandante, ya teniente coronel Henry, que es el jefe del servicio secreto, y le dice: ¿usted qué ha hecho? Y al final ya reconoce que es una falsificación que ha hecho. ¿Y qué es lo que pasa con Henry? Que se suicida. ¡Qué barbaridad! Y también hay otro juicio, un nuevo juicio civil esta vez, a Dreyfus. Claro, después de un primer juicio militar hay un segundo con todas estas cosas, porque la justicia civil dice: esto no puede ser así, ¿no? Y entonces en un segundo juicio militar no le condenan a 30 años, sino le condenan a 10, porque dicen que hay atenuantes. Es una cosa tremenda. Sigue el tiempo, Dreyfus le ofrece el gobierno el indulto, acepta el indulto. Incluso lo que hacen es luego indultar a todos los que han hecho todas estas mierdecillas. Pero lo que pasa es que Dreyfus sigue peleando y años después se encuentra con que van ya al Tribunal Civil. Y el Tribunal Civil, que ya no se fía del Tribunal Militar, que le han condenado sin pruebas dos veces, deciden ellos directamente decir: no, ya no hay juicio. Es que no hay ni una puñetera prueba contra él. Y entonces, a partir de ahí, le dejan el... Y ahora toda esta historia tan impresionante, tan grande, tan terrible, esta historia llega al cine en una película que se llama, que tú has estado viendo y que luego vamos a hablar con Escribano más, El oficial y el espía, ¿no? Sí, pero donde existe Escribano no existe aficionado posible al cine, con lo cual yo lo que de esta película lo único que quiero añadir es un dato, y es que la ha hecho Roman Polanski, y que Roman Polanski, bueno, pues que se siente identificado con Dreyfus. ¿Por qué? No solamente porque los dos son judíos, sino porque él no pudo ir, por ejemplo, al Festival de Venecia, donde ganó el León de Plata, porque le podrían haber detenido, porque sigue acusado montones de años después del abuso sexual a una menor en Estados Unidos, en la cual teóricamente la hizo consumir drogas, etcétera, etcétera. Y entonces él en el material promocional, dice, en una entrevista, dice, hacer una película como esta ayuda mucho. En la historia a veces encuentro momentos que he experimentado, puedo ver la misma determinación por negar los hechos y condenarme por cosas que no hice. Fernando Rueda, tiramos de la manta. Venga, vamos allá. Y es que en Tirar de la Manta hoy vamos a presentar un caso, un expediente que no se cierra, un expediente terrible, un accidente de aviación con decenas y decenas de muertos españoles. Restos orgánicos guardados en 23 frascos localizados en unos laboratorios turcos y que habían sido olvidados. Y un fémur procedente no se sabe bien de dónde, fueron entregados ayer viernes a las autoridades españolas. Piensa que pertenecen a los 62 militares españoles muertos en el accidente de un avión Yakovlev 42 el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban de una misión en Afganistán. La noticia, narrada con cierta frialdad, no puede sino calentarnos la sangre. Hace 16 años, unos profesionales del ejército aceptaron el riesgo de jugarse la vida en una misión en el exterior, pero lo que no preveían ni ellos ni sus familiares es que murieran por la ineptitud de sus mandos. Una ineptitud mostrada no solo por el accidente, la mayor desgracia vivida por el ejército español en tiempos de paz, sino por los acontecimientos ocurridos posteriormente. El Ministerio de Defensa dejó en manos de una agencia de la OTAN la contratación de los aviones para transportar a los militares. Así pagó 149.000 euros, un dinero que se llevaron varios intermediarios, mientras que la compañía ucraniana que hizo el vuelo solo recibió 38.000. ¿Cómo pudo suceder? A día de hoy todavía hay información oculta. Eso llevó a que el avión elegido, de fabricación soviética, fuera, según le comentó uno de los militares a su mujer antes de emprender el vuelo, una mierda. Nadie en defensa había comprobado las denuncias previas presentadas en varias ocasiones por los militares. La demostración de este bajo nivel técnico del aparato está en que la caja negra del Yak-42 llevaba sin funcionar casi 2 meses. Por lo que la posterior investigación careció de la información imprescindible para saber lo que había pasado. Para colmo, se demostró que la tripulación carecía de la necesaria formación. Llevaban 23 horas seguidas de vuelo y nadie se preocupó de que no bebieran antes de emprenderlo. Posteriormente al accidente pasó lo inimaginable, aún más, un espectáculo deprimente. Se aceleró la identificación de los cadáveres con unas prisas imposibles ante una realidad macabra. Los cuerpos estaban destrozados. Pero no fue problema. El equipo español encargado de la desagradable tarea viajó a Turquía y en una vieja cámara frigorífica de pescado cumplieron su cometido, ¿en cuánto? En un día. Como no podía ser de otra manera, los familiares recibieron féretros con restos que no les correspondían. La chapuza llegó al extremo de que no se había contratado el preceptivo seguro de vida, por lo que el gobierno tuvo finalmente que aprobar una partida especial de 6 millones de euros para indemnizaciones. Frente a este desastre, las responsabilidades políticas nunca se ejecutaron. El ministro de Defensa, Federico Trillo, consiguió irse de rositas frente a esta ignominia. Y solo 14 años después, la ministra María Dolores de Cospedal, de su propio partido, pidió perdón en nombre del Estado por no haber reconocido su responsabilidad. Descansen en paz. Qué historia tan tremenda, qué historia sobre la que se ha escrito mucho y todavía lo que se escribirá. Fue un... bueno, se metió la pata en muchísimos sitios. Fue una vergüenza completa. Y sobre todo, y lo importante destacar, hay muchas víctimas mortales, muchos hay nombres propios, hay que necesitan ser recuperados y contada su historia y ser dignificados totalmente, ¿no? Y que alguna vez en este país la gente que hace la tiene que pagar. Eso es. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, chao. Venga, adiós. Sin lugar a dudas, es el personaje más influyente y más importante de toda la historia. Es Jesucristo, es Jesús de Nazaret.

atención, que quedan menos de 6 horas, casi 6 horas, para que comience aquí en Onda Cero la Lotería de Navidad con Javier Ruiz Taboada, que nos va a contar todo lo que está ocurriendo junto a Jaime Cantizano, todo lo que está ocurriendo en ese sorteo de Navidad, de la Lotería de Navidad. Como siempre, espectacular el seguimiento que aquí en Onda Cero os vamos a hacer de todo lo que está pasando. A las 8 de la madrugada, a partir de las 8 de la mañana, la Lotería Navidad en Onda Cero. Y estoy empeñado en que las 8 son de la madrugada, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? En esta hora de programa, en la que además tenemos el mundo bizarro, nos vamos a donde se encuentran las casas, los edificios, el origen de la religión de la Guerra de las Galaxias. Así ayer se presentó una película, una nueva entrega de la película Star Wars. Bueno, pues hemos encontrado, se encuentran en Túnez, se encuentran en algunos sitios de Marruecos, esas casas, las casas que se han utilizado para el rodaje de la película. También vamos a tener el círculo secreto, los enigmas de la suerte, por supuesto, en esta noche previa a la Lotería de Navidad. El círculo secreto con Juanjo Sánchez Oro. Y como no, nuevas pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Un personaje oculto a quien le gustaba mucho, bueno, no. Bueno, luego nos cuentas qué cita tienes a las 8 de la madrugada, que no haces más que acordarte de las 8 de la madrugada. Yo ninguna, ninguna. Pero claro, es que las 2 de la madrugada para mí no son las 2 de la madrugada, son las 2 de la noche. Y es eso, ¿no? Entonces, pues ¿será? A mí, las 8, y como a todos los que estamos hasta ahora despiertos y trabajando y en vida, digamos, pues las 8 es la estamos madrugada. Activos con la adrenalina, claro. Aquí, ya flor de piel, bueno, pues eso. Eso es lo que les pasa también a los personajes del concurso de esta noche. Bueno, recordamos que actuará en un evento musical muy importante en España y que México ha sido determinante en su carrera musical. Y aquí va la segunda pista, a ver si con esto ya os queda la cosa más clarita. Ah, Luis Miguel. ¿El monstruo? Sí. ¿Tú sabes que a Luis Miguel le llaman el monstruo? Así, el de Lagones. No, le llaman el monstruo porque es superlativo en la zona latina. Pero él, aunque es de Puerto Rico, para todo el mundo es mexicano, vamos, hasta la médula. Yo pensaba que era mexicano, hasta ahora mismo. Pues no. Uh-huh. Bueno, sigamos. Bueno, el caso es que los padres eran españoles, o sea que hay una mezcla. Bueno, la segunda pista. No me líes. A ver, queridos oyentes, ¿qué cantante o grupo puede ser si Elvis Presley fue uno de sus primeros iconos musicales? Por lo visto, vio a Elvis Presley y dijo, oh, yo quiero ser esto. Bueno, pues nada, damos las opciones. Mago de Oz, Enrique Bunbury o Molotov. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir quién de estos tres, o los grupos, o el cantante, es quien va a participar en este evento tan importante, y México ha sido tan importante, y Elvis Presley fue su icono. Quien acierte, todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle de la Rosa de los Vientos. Las 2:10, os recordamos, etiqueta, hashtag, en el programa Almodía Rosa Eventos. Continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Cinco horas y 50 minutos para que comience aquí en Onda Cero la retransmisión de la Lotería de Navidad. Con Jaime Cantizano, con Javier Ruiz Taboada. Decides to lose. Y nosotros hablamos aquí también de los enigmas de la suerte. Ya veis que es fascinante lo que vamos a comentar esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches y buena suerte. Para que tengamos suerte, hay posibilidades. Vamos a dar el dato. Bueno, yo estoy aquí, queridos oyentes, coger boli, lápiz o lo que queráis, y una hoja en blanco, una libreta, porque en estos momentos nos van a dar algunas pistas de cómo ganar la lotería. Bueno, ya no estamos a tiempo, para el año que viene. Oye, nunca se sabe, todavía se puede comprar décimos, siguen vendiendo. Claro. El gordo, bueno, la gente sigue vendiendo. En los tiempos de internet, sí. Y en la Puerta del Sol se puede seguir comprando hasta que salga, claro. Bueno, lo de doña Manolita ha sido la cosa tremenda, lo sabéis, que ha tenido que cerrar porque se ha caído de una cornisa. No me digas. Sí. Eso sí que no lo sabía. Sí, acá, por lo visto, según estaban ahí haciendo fila, y eso que lo han puesto muy moderno, con un numerito y no sé qué historias, pues no sé qué trozo habrá sido, una cosa pequeña, pero por miedo a que alguien se sintiera golpeado, han tenido que cerrar. No sé si ya la habrán abierto, la habrán apuntalado, no sé lo que han hecho. Atención, ojo al dato que vamos a contar. Ojo al dato, que es muy importante. De los que han ido a Manolita, ¿tienen más posibilidades de que les toque la lotería que...? No tienen más, pues tienen las mismas posibilidades, porque el premio no se lo dan a la administración de lotería, se lo dan al décimo. Entonces, evidentemente. Pero la probabilidad es de, son 100.000 bolas, y que además son absolutamente iguales, y eso es muy importante, porque claro, aquí hemos hablado en alguna ocasión de la familia esta de los Pelayo, que iba por los casinos sabiendo que todas las ruletas, o sea, que el azar teóricamente es azar, están todas las probabilidades, digamos, igualadas, pero claro, cuando dependemos de dispositivos mecánicos, puede haber algún tipo de defecto de fabricación que hace que ese azar ya no sea tal. Y entonces, ¿qué es lo que hacen con las bolas? Por lo que yo he estado viendo de la lotería, de los bombos de la lotería de Navidad, que todo está calculado al milímetro. Entonces, por ejemplo, una bola que tenga el número 88.888 podría tener más pintura. Y entonces lo que con hacen lo cual, es que, más peso que otras. Claro, entonces lo que hacen es que todas las bolas pesen lo mismo, para eso se talla el dibujo con láser, y así de esa manera no hay ningún problema. Entonces, la probabilidad que hay es de 0,001% de que te toque. Por ejemplo, que equivale a... tienes más probabilidad, atención al dato, ¿eh?, de que te caiga un rayo que te toque la lotería. Toma, que te toque el gordo de la y luego ya no sé, si te cae el rayo y sobrevive, vamos a repetir el dato. Hay las mismas posibilidades o menos de que te toque la lotería de Navidad a que te parta un rayo. Sí, eso es así. Pero bueno, ya digo, todo está calculado ahí al milímetro. Y luego esto también es ciencia, ¿eh? Y luego también es curioso, porque en este sorteo es el que tiene mayor participación de todo el año, y se habla de un 70% de participación, y luego hay el Val del Niño, que es el 65%, que siempre dicen, ¿no?, que hay más probabilidades, o por lo menos, ¿no?, que te toque en el del niño, es lo que comentan, ¿no?, porque es un tipo de sorteo distinto, claro. No, pero las posibilidades son las mismas. Sí, bueno, ocurre que son sorteos más... hay menos participaciones, entonces las personas a quienes les toca normalmente invierten más dinero, han gastado más dinero los premios son más altos, por eso. Y que la lotería de Navidad la encuentras en todas partes, es que vamos a un establecimiento, ¿quieres decimos los colegios?, ¿quieres una participación?, al supermercado, ¿quieres estar? Entonces claro, llega un momento que dices, Dios mío, no quiero mirar ningún número. ¿Cuánto dinero juegas, Juanjo? Pues yo creo que casi nada, muy poco. No, ni lo sé. Yo es que no soy ambicioso. Claro. Tú prefieres que te parta un rayo. Él es solo oso. No solo echar así especialmente. O sea, que un poco lo que va siendo un poco de la familia, algo para intercambiar, pero poco. Ahora le preguntaré tú. ¿Cuánto tú, Bruno? Yo cero. Así no se puede ir. No te va a tocar, lo sabes. Así no se puede. Sí que sería interesante. Yo estoy seguro que me va a tocar lo mismo a los que participen con 100.000 euros. O sea, bueno, pues nada. Yo he cogido uno de La Sexta, uno de Antena 3 y luego los de Onda Cero, que cojo siempre, que además regalo un poquito a mis compis, a los colaboradores. Yo estoy contento porque al fin y al cabo nos toca a todos. Como luego esto lo va para Hacienda una buena parte, ¿sabes? Pues Hacienda somos todos, pues es la satisfacción que nos queda. Sí. Bueno, vamos a contar historias fascinantes, como la historia de este hombre. Nos situamos en el año 1949, un hombre que tiene un sueño premonitorio. Pues un hombre, esto lo publicó el ABC en el año 1949, se presentó el día 21 de diciembre, es decir, justo la víspera del sorteo de Navidad, se presenta en la Asociación Benéfica del Cuerpo de Correos de Madrid, y allí pide comprar algún décimo, además con mucha insistencia, un décimo que fuera del número 55.666. Al parecer tenía una corazonada, había soñado con este número, insistió, pero resulta que él fue allí, porque efectivamente ese número estaba asignado a esta asociación benéfica, pero es que la asociación benéfica había distribuido ya el número fuera de Madrid, a Toro, a Benavente, a Lagón y a Dos Caminos. Y entonces, cuando llega, no encuentra la participación. Pobre hombre. ¿Qué es lo que pasó el día siguiente, día 22 de diciembre? Que tocó el gordo de Navidad, y entonces por eso salió publicado el día 23 en el ABC. Así que bueno, parece que se cumplió la corazonada, pero no le sirvió de nada. Le darían pampurrio al pobre hombre. Pues sí. Fíjate, con esta historia me he acordado de otra que en su momento, porque se produjo en el entorno de un grupo relacionado con el fenómeno OVNI en el País Vasco, una historia que era verdaderamente llamativa. Alguien soñó con un número de lotería en Navidad, alguien soñó, y mucha gente compró ese número dentro de ese grupo. Llegó el sorteo y no tocó. Pues vaya sueño premonitorio, ¿qué? Pero ese número con el que habían soñado tocó el año siguiente. Ahí va. Tocó, y no había cogido. Y una de las personas que sí que había comprado ese número lo había... pues se lo había quedado para todos los años. Bueno. Y le tocó el gordo de Navidad. Una persona que participaba en ese grupo, pero, y que participó en ese sueño. Pero no repartió. No, pues él no sabía. No sé si repartió o no, no lo sé. Hombre, es interesante. Lo único que este tipo de historias que comentamos... Claro, aquí funciona lo que tantas veces habla Manuel. Pero ha habido sueños premonitorios, ¿eh? Habla siempre Manuel del sesgo del superviviente. Nos enteramos de los casos que se aciertan, pero habría que coger todo el volumen de corazonadas que tiene la gente para ver si ese volumen total está dentro o fuera del azar. Pero claro, tú imagínate que esta noche, por lo que sea, cualquiera de nuestros oyentes, nosotros mismos, soñamos con un número que no tenemos y mañana toca. O sea, que te da ganas de decir, no puedo... Me muero. Bueno, pero que los oyentes participen, a ver si alguno tiene premonición. ¿Qué número va a tocar? Almohadilla Rosa Ventos, ¿qué número va a tocar? Que cada uno diga un número, del 1 a 100.000, cualquiera vale. Y mañana por la noche lo miramos. Ay, claro. A ver si, oye, ha habido alguno que ha acertado, pero que lo pongan ahora, no vale ya. A ver, evidentemente a posteriori no, así sí, también acierto yo. Ha habido algún año que ha tocado, creo que lo tenía por aquí, que lo que ha sido el gordo más madrugador, creo que fue a los 13 minutos de comenzar el sorteo. Ha sido a los 13 más... minutos. Sí, que fue no hace demasiado tiempo, no sé si lo tengo por aquí, pero en el 2000, y algo. O sea, que esa ha sido la vez que... Y luego ha habido uno más remolón, que fue ya también cuando quedaban unos poquitos minutos de que terminara el sorteo, ya las últimas bolas. Y eso que no sabía ninguno de ellos, cómo los textos medievales también pueden profetizar eso. Claro, yo creo que bueno, aquí desde La Rosa de los Vientos, un programa que tiene vocación de servicio público, debemos dar un poco algún tipo de ritual para que la gente pueda ganar la lotería. Entonces, bueno, existió durante muchísimo tiempo, desde la Edad Media y bueno, hasta el siglo XX, todavía se pueden ir encontrando estos libros, lo que se denominaban los grimorios, que son recetarios mágicos, de magia muy popular, donde venían una serie de ritos, de prácticas que uno podía hacer, algunas muy sofisticadas, otras que eran mucho más sencillas y que valían para todo, desde para el amor, para librarte de accidentes, para conseguir fortuna, trabajo, dinero y también, por supuesto, ganar la lotería. Es bastante curioso porque muchos de estos textos, cuando aparecen descritos y por los propios autores, que casi siempre suelen ser seudónimos, dicen que son textos escritos durante la Edad Media, cuando todavía no había lotería. Pero bueno, con todo y con eso aparecen recetas. Queda muy bien. Entonces, bueno, hay algunos de los más conocidos son las clavículas de Salomón, otros son, por ejemplo, el libro del Papa Honorio, que era un papa también que fue considerado hereje, y uno de los que más éxito tuvo es el libro de San Cipriano, el Ciprianillo. Sí. Este es un clásico porque además se divulgó mucho en Italia, se divulgó mucho aquí en la península ibérica. Había también tesoros relacionados con el Ciprianillo. Justo, la parte, por eso era muy, muy importante, porque el libro San Cipriano, frente a los otros que estamos comentando, los oros suelen aparecer rituales más complicados. Tienes que hacer un círculo en el suelo, tienes que coger unos ingredientes muy extraños, e incluso a veces vienen rezos en latín. Y en cambio el libro de San Cipriano eran casi siempre oraciones, más o menos sencillas, muy semejantes a las oraciones que cualquier cristiano podía conocer. Y luego al final, lo que tú decías, Silvia, si no te funcionaba la magia, podías optar por buscar tesoros, porque aparecía un listado de tesorillos que estaban ubicados en diferentes puntos de la geografía española. Había muchos que era como un anexo, que estaban, por ejemplo, en Galicia, y que además te daban supuestas ubicaciones muy concretas. Pues tantos pasos de tal sitio, de tal topónimo, y luego excavar también con determinada profundidad y accedías al tesorillo. Esos tesoros se supone que se habían escondido los moros antes de irse de la península, o los judíos también antes de irse de la península. Los godos no. Los godos no. En principio, vamos, lo que suele ser habitual es esto. Lo que también es cierto es que del libro de San Cipriano hubo muchísimas versiones. Por eso era un libro que era un poco puzzle, iba creciendo o iba menguando dependiendo de las ediciones, iban variando los ritos. Y uno de los rezos que aparecía en el libro de San Cipriano, que era muy sencillo, era hacer una oración que venía en latín, la tenías que escribir en pergamino virgen, y lo que hacías era guardarla debajo de la almohada y dormías, te echabas a dormir. Y entonces se supone que un espíritu, el espíritu de la hora de ese momento, de la noche, o un espíritu que tuviera que ver con tu horóscopo, se te iba a aparecer y te iba a decir en qué momento tenías que comprar el décimo, o en otras versiones, ¿Cuál era el número que tenías que comprar, ¿no? Entonces eso era un poco el procedimiento. Otros grimorios te pedían, ya es un poco aquí el día de la bestia, tenías que invocar a un diablo. Invocabas a un demonio, ese demonio tú hacías un ritual para que te protegiera, y al demonio que era el que se encargaba de favorecerte en el juego era Astaroth. Entonces tenías que hacer ahí todo un ritual mucho más complicado. Pero yo he traído aquí un ritual mucho más accesible, también he traído de un grimorio, que yo creo que, bueno, vais a ver que es muy sencillo. Verás. Se llama para tener fortuna en toda clase de juego. Encima, además, para que no solamente no lo juguéis todo a la lotería, sino que si queréis la ruleta, lo que queráis. Empieza así. Tomad una anguila muerta por falta de agua y la hiel de un toro muerto por los perros. Toma ya. Colocad la hiel en la piel de la anguila con un adarme, con una pizca, vamos, de sangre de buitre. Atad los dos cabos de dicha piel con un pedazo de soga de ahorcado. Hacedlo secar todo en un horno calentado con el helecho cogido en la víspera de San Juan. Después formaréis con esto un brazalete en el cual escribiréis con vuestra propia sangre, sirviéndose para ello de una pluma de cuervo, las siguientes letras: una H, una V, una T y una Y. Y colocando este brazalete alrededor de vuestro brazo izquierdo, haréis fortuna en todos los juegos. No sé si os va a dar tiempo. Atención, que la gente haga esto, porque le va a tocar la lotería. Vamos a repetirlo. Pero este grimorio medieval dice lo siguiente, lo que hay que hacer para que tengamos suerte. Yo lo único que tengo aquí es un horno. De todo lo que viene aquí no tengo, pero esto. ¿Tienes soga de ahorcado o hiel de toro? Hombre, por favor. Está un poco complicado. Cualquiera la cena. Pero es eso, tomad una anguila muerta por falta de agua, encima está la pobre asfixiada, una anguila muerta por falta de agua, la hiel de un toro muerto por los perros, colocad la hiel. ¿Por los perros? Por los perros. Colocad la hiel en la piel de la anguila con una pizca de sangre de buitre, atad los dos cabos de dicha piel con un pedazo de soga de ahorcado, hacedlo secar todo en un horno calentado con el helecho cogido en la víspera de San Juan, o sea que llevamos un poco tarde. Después formaréis con esto un brazalete en el cual escribiréis con vuestra propia sangre, sirviéndose para ello de una pluma de cuervo, las siguientes letras: H, V, T, Y. Y colocando este brazalete alrededor de vuestro brazo izquierdo, no dice si eres zurdo o diestro, brazo izquierdo, haréis fortuna en todos los juegos. Pues yo creo que, vamos, que eso es difícil. Fácilmente, y esto está además garantizado por eso, por un libro que se escribió. Todos los libros aluden, como digo, más o menos a la Edad Media. Realmente se sabe que son bastante posteriores en el tiempo y además han ido cambiando a lo largo del tiempo. Esto seguro que no se lo espera nadie. Vamos a hablar de qué tenemos que hacer para ganar la lotería de Navidad según la física cuántica. Hasta en esto se ha metido la física. Pues para los que desconfíen de la magia y de estas recetas tan maravillosas. Pues tan fáciles y cómodas. Tan cómodas, pues tenemos una opción. Bueno, aquí nosotros hemos hablado, sobre todo Miguel Pedrero, ¿no?, que es un fan de la física cuántica. Pues hay una de las teorías, porque ahora también, claro, la física cuántica está haciendo sobre todo la mejor metafísica. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones de los universos paralelos. Y la noción que hay, muy discutida, pero también muy especulativa, de qué es esto de los universos paralelos o de los multiversos, es que nosotros, en la medida en que vamos haciendo, tomando decisiones en la vida, el universo como que se va desdoblando. Entonces se van multiplicando nuestros yoes. Hay diferentes Juanjos en diferentes universos en la medida en que yo voy tomando decisiones. Pues, tengo ante mí encrucijadas. En un universo habré dicho que sí a algo y en otro universo habré dicho que eso, que no. Y entonces se habrá, como digo, desdoblado el universo. Claro, esto físicamente es muy complicado porque ¿de dónde saca el universo tanta energía para poderse desdoblar? Pero bueno, la teoría está ahí. Y hubo un astrofísico del MIT, que además es un excelente divulgador y que siempre le gusta hacer muchos análisis así un poco de visionarios, y él sugirió una especie de experimento mental de cómo poder ganar la lotería partiendo de esta teoría tan especulativa de los universos paralelos. Este astrofísico es Max Tegmark, y él dijo lo siguiente: el día del sorteo lo que tenemos que hacer es estar sedados mientras dure el sorteo. Es decir, nos colocamos delante de la televisión, estamos sedados, estamos inconscientes, pero conectados a un aparato que tiene dos inyecciones. Una de las inyecciones tiene una sustancia inocua y otra tiene una sustancia venenosa. ¡Ostras! Que nos va a matar directamente. Bien, lo que pasa es que se va haciendo el sorteo y cuando finalice, lo que ocurre es que tenemos que mirar, y el dispositivo está así preparado, tenemos que mirar si nuestro boleto ha sido premiado o no ha sido premiado. Si el boleto no ha sido premiado, entonces lo que ocurre es que nos tienen que inocular esa inyección, ese dispositivo automático, nos inocula la sustancia venenosa y tenemos que morir. O sea que encima no nos toca y encima la palmamos. Bueno, si nos toca, lo que ocurre es que nos dan la sustancia inocua, la sustancia que nos va a despertar, y entonces ya disfrutamos del premio. ¿Cuál es la teoría de este planteamiento? Pues que lo que estamos haciendo es que si cada vez que va ocurriendo todo un universo de posibilidades se van multiplicando los universos, siempre que haya diferentes números en el azar, hay tantos universos como números hay en el bombo. Lo que estamos haciendo con este dispositivo es eliminar todos los yoes que no han sido premiados. Todos esos universos que no, donde el boleto no ha salido agraciado, desaparecen y solamente nos quedamos con aquel en el que hemos sido premiados. Claro, no hay garantía de que realmente la conciencia de los otros universos se traslade al que ha quedado mira, qué complicado. Superviviente. Pero bueno, ese es un poco el planteamiento teórico, ¿no? Y es lo que se llama también el suicidio cuántico, que es otro ejercicio mental de lo que se habla sobre el tema de la conciencia, como que la conciencia va saltando por los otros universos en la medida en que vamos colapsando en cada uno de ellos. ¿Y qué dice la psicología? ¿Estamos preparados para que nos pase eso? Bueno, esto es muy, muy interesante porque sí que se han ido haciendo algunos estudios sobre qué es lo que le pasa a la gente cuando le toca el premio gordo. Y se ha bueno, hay por ejemplo un estudio del Fondo Nacional para la Educación Financiera que dice, y esto es cuando se dan cuenta que su número tenía muchísimas participaciones, muchos se tiran del pelo. No, hay gente muy infeliz cuando le toca, no lo sabe gestionar y vamos, caen en picado y en depresión. Justo, el 70% de los ganadores de la lotería se ha gastado todo el premio en tan solo 5 años. Madre mía. Incluso empiezan a tener deudas. O sea, que ese es realmente el caso. Bueno, y por no comentar, fijaros lo que le pasó a Fabra, que acabó en la cárcel. Sí, fíjate ahí. Pero no es igual, ¿eh? No, y luego te salen muchos... Me habré liado. Luego te salen muchos amiguetes falsos que se quieren... Oye, mira, te voy a contar lo mío. Claro, es que hay muchas historias que hablan de la maldición de los agraciados, de la maldición de la lotería, ¿no? Por ejemplo, os cuento, os he traído aquí algunas de estas biografías que son las más conocidas, ¿no? Un estadounidense que es William Post ganó 16 millones de dólares en 1988 jugando a una lotería en Pensilvania. Bueno, pues lo que ocurrió es que al poco tiempo detuvieron a su hermano porque había contratado a un sicario para intentar asesinarle y que se quedara con el dinero, heredara el dinero. Madre mía. Luego también su expareja le denunció porque también quería una parte de la pasta. Lo que ocurrió también, lo que tú decías, Silvia, hubo un montón de familiares que le empezaron a animar a que invirtiera en determinados proyectos y esos negocios acabaron también fracasando todos ellos. Total, que al cabo de muy poquito tiempo De esos 16 millones de dólares que le habían tocado, pasó a deber $1,000,000. Se declaró en bancarrota y al final murió en 2006 y estuvo viviendo esos últimos años de ayudas del Estado. ¡Jolines! O sea, que ese fue un poco lo que comentaba. No sabía gestionarlo y, bueno, pues fue lo que le pasó. Otro caso también muy conocido es Billy Bob Harrell, de 1997, que ganó uno de los mayores premios que había, que eran $31,000,000. En la Lotería de Texas. ¿$31 millones? Hay que hacerse una idea, ¿eh? Es una barbaridad. Y además le venía muy bien, ¿eh? Porque estamos hablando de 6.000 millones de pesetas. No, no, 60.000. En euros son 26 millones y medio. Sí, sí, claro. De euros, ¿no? Y entonces, yo es que empiezo a ser viejo y lo sigo midiendo en pesetas. No, te veía casi con los reales, que me lo vas a contar en reales. Pues esta persona resulta que ya le vino muy bien porque justo estaba afrontando una situación muy crítica económicamente. Al parecer tenía unas deudas por valor de 1,2 millones, o sea que en ese sentido le vino fabulosamente y le sobraba. ¿Eh? Una deuda de 1,2 millones, ¿quién demonios tiene una deuda de eso? ¿No? Pues no sé en qué se habría metido, qué negocios tendría, pero estaba muy mal. Y claro, le vino el premio, como te puedes imaginar, de maravilla. Bueno, pues se compró varios coches, empezó a comprar casas para su familia, empezó a desembolsar pues el premio, la millonada que le había tocado, y también empezó a adoptar una postura muy filantrópica, porque donó buena parte de su dinero a determinadas organizaciones benéficas. ¿Qué ocurrió? Que hubo un montón de personas que también le empezaron a pedir dinero, pero sobre todo desconocidos, para apoyar en diferentes causas, sí, ¿no? Para invertir en diferentes causas. Tuvo que cambiar de teléfono en varias ocasiones porque no hacía nada más que llamar. Y que le machacaban. Claro. Él y su esposa finalmente se separaron y terminó en menos de 2 años, acabó suicidándose. Se quitó la vida por toda la presión, con 31 millones de dólares. Y otra historia también muy, muy dramática, que es Evelyn Adams. Fijaros, esta mujer ganó a la lotería una vez en 1985 y le volvió a tocar el año siguiente, hasta el punto de que sumó 5,4 millones de dólares en esas dos ocasiones. En esos casos puede considerarse una bendición, efectivamente lo es, pero esa bendición se convierte en una maldición. Una maldición porque además acabó desarrollando ludopatía y la última noticia que se tiene de ella es que vive en una caravana. Ostras. Así que esto además es muy interesante porque el año pasado la Universidad Oberta de Cataluña sacó la UOC, sacó un artículo justo por estas fechas con una serie de recomendaciones para que la gente fuera prudente y supiera cómo administrar si le tocaba toda esta fortuna. Claro, porque es que además, en cuanto, por ejemplo, lo típico del pueblecito donde ha tocado varios, lo primero que hacen es todos los bancarios acercarse, pues lanzarte un poquito, a ver, oye, vente conmigo, te doy esto, te doy el otro, y entonces, y lo típico, ¿no? El coche, el viaje, la casa, no sé qué, empiezan ahí a hacer un bola de nieve. Claro, y luego, ya digo, se han hecho estudios, porque bueno, estos son así casos muy pintorescos, ¿no?, muy extremos, pero luego también lo que se han hecho es ver análisis de muchos premiados a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y hay algunos estudios, no demasiados, pero hay algunos curiosos que se han podido rescatar, ¿no? Uno, por ejemplo, que se hizo en Inglaterra, miró a ver si la gente cambiaba de voto, o sea, cambiaba su ideología política después de que era millonaria o no. ¡Anda! Y es interesante porque ¿el resultado era? El resultado es que el 12% de los premiados que se reconocían ser del Partido Laborista, que eran laboristas, ¿no?, digamos, más de izquierdas, antes de que les tocaran el premio, premios importantes, pasaron a votar y se convirtieron en conservadores en las siguientes elecciones. Claro, votaban a Fabra. Sí, y es más, estos investigadores detectaron, que fue de London School of Economics, detectaron que además cuanto más grande era el premio, más tendencia al voto conservador tenían. ¿Ah, sí? Sí. Parece que hay una relación, no sé por qué, ¿eh? No sé por qué hay una relación que cuanto más dinero tienes, pues más quieres acaparar. Más conservador eres, sí. Luego también analizaron, por ejemplo, si cambiaba el bienestar psicológico o no. Y lo que hicieron fue pasar una encuesta también a personas que participaban en la lotería para que valoraran cuál era su estado de felicidad antes o después. Esto es muy importante. La lotería te hace feliz, ganarla, quiero decir. Claro, y entonces esto lo hicieron con personas que habían ganado, 150 individuos que habían ganado entre 1.000 y 100.000 libras. y que estaría rondando entre 1.200 euros, vamos, lo que sería, yo creo que la pedrea, ¿no? Más o menos debe estar entre 1.000 y 100.000 libras. Sí, entre 1.200... Hay una diferencia un poquito importante, ¿eh? Sí, pero bueno, era un rango de premiados, sí, claro. Gente que tal. Y entonces ellos tenían que estar, marcarse en una escala del 1 al 10 para indicar cuál era su felicidad antes o después. Y es cierto que bueno, la media era que todos los que habían ganado superaron y se pusieron como que eran más felices, con un 1,4%. Pero luego... Eso para los que digan el dinero no da la felicidad y una porra. Bueno, el dinero no da, es que te da tranquilidad. Ayuda. Claro, las claro. Las cosas son las que dan la felicidad. Las cosas que te compras con el dinero, claro, son las, claro, que dan la, sí, la, sí, felicidad. Y luego, lo que hicieron es mirar si también hicieron otros estudios también parecidos con una encuesta un poco más amplia y demostraron que sí, que se confirmaban estos resultados, que aumentaba la salud mental de estas personas en principio, ¿ah, sí? Pero empeoraba su estilo de vida. O sea, había una cierta dejadez. Por ejemplo, empezaban a fumar o beber con más asiduidad. ¿Ah? O sea, que mentalmente se veían mejores, pero también como que, bueno, se dejaban llevar, claro, por otro tipo... Yo creo que, fíjate, la gente, no lo sé, es una opinión mía, puede gestionar mejor cuando no hay mucha cantidad, cuando no te toca mucha cantidad, que te lo típico, esto es para tapar unos agujeritos aquí que tengo y tal, a cuando te toca una cantidad desbordante, y entonces ahí es como diciendo, pero ¿por qué hago? ¿Dónde invierto? Y ahí es cuando sí te vienen personas a pedirte ayuda, a pues familiares, amigos, proyectos que de gente que perfectamente ni desconoces, y yo creo que eso es más difícil, más complicado. En ese artículo que os decía de la UOC, que además está accesible en internet, lo que comentaban era que claro, la mayoría, como que un 80 y tantos% de la población no tenemos ni idea de asuntos financieros. Entonces, claro, cuando te viene una cantidad, una suma económica de estas magnitudes, pues claro, te tienes que poner en manos de quien supuestamente sabe. Y claro, es ahí donde viene uno de los grandes... Donde te arrancan lo que has ganado. Y luego están casos también, que creo que está todavía en cartelera una película, que lo típico, que te toca de un décimo o lo que sea cuando estás todavía en pareja y la cosa no está funcionando bien y resulta que, claro, que te estás a punto de separar y no quieres compartir el money money. Pues entonces, claro, ahí se lía, pero bien. Sí, sí. Y luego, bueno, una cuestión también interesante, que hay algunos estudios, no demasiados, pero algunos, es, por ejemplo, lo que todo el mundo suele decir. A mí si me toca la lotería, pues mando al jefe bastante lejos, dejo el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Esto es verdad o no? Pues hay un estudio de la Universidad de Gotemburgo, de esta universidad sueca, que hizo se puso a contactar con 500 personas que habían sido premiadas. Y solamente el 12% de los premiados dejaron el trabajo. El 62%... O que les tocó muy poquito. Bueno, no, estamos hablando, el valor medio de los premios era 200.000 euros. No está mal, sí. 200.000 euros. Y algunos, y el 10% de esta muestra, de estos 500 casos, el 10% habían ganado más de 1 millón de euros. Fíjate. Pues el 62%... siguió trabajando como si nada. Y ahí sí que hubo algunos, el resto, o sea, si estamos hablando de un entorno aún no llega al 70%, pues sí que lo que pidió fue reducir la jornada laboral o se tomó algún tipo de excedencia. Pero vamos, en principio la mayoría, un alto porcentaje, se mantuvo en el puesto de trabajo que estaba realizando. Como conclusión, por lo tanto, en el Círculo Secreto lo que decimos es que Juanjo Sánchez Oro, mejor que no te toque. No, yo lo que la conclusión es que efectivamente, mejor que para que la gente no lo pase mal, para que los rosaventeros no lo pasen mal, claro, que me lo den a mí. ¿Qué? Yo me sacrifico, ¿vale? Y hago lo que sea con esta maldición, que no tengo ningún reparo ni mala conciencia. Yo creo que toque un poco es bueno. Un detalle más, volvemos a recordar, las posibilidades son más o menos, ¿de cuánto? Las posibilidades son más o menos las mismas que te parte un rayo, como tú has dicho. Exacto, eso es lo importante. La cuestión y con es que lo que no se quedamos. Puede elegir, no puedes elegir, sí, si que te toque pero un rayo. Pero siempre, Bruno, tienes que haber comprado, si no, no hay posibilidad ninguna. Es que fíjate, tú en tu caso, es que solamente te puede caer el rayo, porque no has comprado nada. Bueno, pero dame un poquito claro, todo lo que tienes que... Es que es lo que hay. Bueno, te invitamos, yo que sé, a gambas, que dicen que están muy ricas. Así que sobre todo con el cadmio. Esa es la historia. Juanjo Sánchez Oro, Círculo Secreto, muchas gracias. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y nos armamos en de fuerza, nos vamos en de viaje, nos vamos a ver unas casas en Marruecos y unas casas en Túnez. Ahí se hizo y se rodó la Guerra de las Galaxias. Como no podía ser de otra forma, hoy Mundo Bizarro pone su objetivo ahí, y es que ayer se estrenó la última o la penúltima de Star Wars. Y pegado a la gran pantalla estuvo nuestro siguiente invitado, Manuel Fernández. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Manuel. Buenas noches, familia, ¿qué tal? Un placer saludaros. La Guerra de las Galaxias no es un mito. Las casas están ahí, en Túnez, en Marruecos. Se pueden ver, se pueden conocer. Tú las conoces y tú las has visto, ¿no? Sí, yo estuve en el sur de Túnez visitando toda esta zona donde George Lucas además se inspira cuando llega a este lugar. Se inspiran no solamente en estas casas, son unas casas subterráneas, todavía en la zona de Magmata, todavía siguen estando habitadas. Él hará allí su película, la primera película que todos conocemos, que después se convertirá en una saga, se convertirá en el episodio 4, se llamará Una Nueva Esperanza, pero que originalmente fue Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y él, una vez que llega allí, se queda impresionado de aquel desierto blanco increíble, de aquellas construcciones, y además tanto le va a inspirar que incluso el nombre de la región, Tatania, va a convertirse en el nombre del planeta de origen de Luke Skywalker. Fíjate, Tatooine. No deja de ser llamativo que algo con tantos cientos de años de antigüedad, miles en algunos casos, haya sido inspiración para una película de ambiente futurista. El pasado, el presente y el futuro se juntan aquí. Sí, además vemos en los ropajes, en los vestidos que salen en la película, son de clara inspiración beduina y son muy populares en esta zona. De hecho, solamente tienes que darte una vuelta por el sur de Túnez y, como bien decías, sur de Marruecos, incluso Argelia, para darte cuenta que, bueno, que esas chilabas con sus gorritos, pues son exactamente el mismo atuendo que llevaba Obi-Wan Kenobi en la primera película. Es decir, que esos personajes, todos esos personajes tienen una inspiración real en esa zona, una zona en la cual ya existía lo que después la Guerra de las Galaxias identificó y presentó en el cine, pero ya existía esa creencia, ya existía entonces el concepto en esa zona, el concepto de la fuerza. Bueno, es que ese concepto de la fuerza, que es absolutamente increíble y rompedor, y que a modo de, bueno, pues de un gran arquitecto de esta obra, de esta saga galáctica, como fue George Lucas, él supo actualizar muy bien, pero en esta zona lo que estamos viendo es que es una zona sufrí, una zona mística por excelencia, y que está muy vinculada con esa magia, con lo supernatural, con lo preternatural incluso, es decir, con ese lado luminoso de la fuerza y con ese lado oscuro. Es algo que la mística islámica, que el sufismo ha contemplado desde siglos pretéritos. Porque los sufistas tienen esa forma, ¿no?, de interiorizar muy dentro para luego intentar también transmitir esa filosofía. Es una forma de equilibrar. El sufí intenta hacerse uno, si queremos decirlo, con la fuerza, con la divinidad, con Allah, con cualquier imagen que tengamos de lo que es sagrado. Ellos, a través de diferentes ritos iniciáticos, a través de diferentes bailes, a través de diferentes letanías, intentan eso, equilibrarse, volverse uno con el todo, con el cosmos. Exactamente lo mismo que intentan, vamos a ver, que intentan hacer los caballeros Jedi en todas las sagas, ya van 9 películas. Y las que nos quedan. Sí, sí, hay un esoterismo relacionado con con el Islam. Has mencionado el sufismo. yo creo que las corrientes sufíes son muy importantes en todo esto, y los derviches, los que bailan, que se encuentran en Turquía, pero que se extienden a todo el mundo islámico. Sí, el derviche es otra palabra, es la palabra persa que denomina al sufi. Sufi es una palabra de origen árabe que está relacionada con la lana. Porque estas personas, como hemos dicho, que vestían ropajes extraños, ropajes propios de esta región, son ropajes muy pobres, son ropajes que solían estar hechos de lana, y a los místicos se le atribuía esta lana porque es los vestidos más humildes. Cuando el Islam da el salto, se empieza a expandir y llega a Persia, se va a conocer como derviches, que le da otra connotación, es otra vuelta de tuerca. Los derviches significan aquellos que esperan en la puerta, aquellos que esperaban en la puerta de la casa del profeta Muhammad las nuevas revelaciones divinas. ¿Pero tú crees que George Lucas, cuando hizo esta especie de filosofía o casi religión de la fuerza, que la fuerza te acompañe del lado oscuro, del lado luminoso, realmente se inspiró en el sufismo? Tuvo que tener no solamente el sufismo, sino de otras muchas corrientes, como el taoísmo, porque él lo que hace es un compendio de muchos, del viaje del héroe, por ejemplo, y de muchísimos otros mitos. También vemos mucha simbología dentro de la primera trilogía, sobre todo, de los caballeros templarios, con algunas imágenes de cruces patadas en la estrella de la muerte que pasan desapercibidas. Esos sables de luz no son otra cosa que katanas futuristas. Y esa filosofía de los Jedi y de los Sith es la lucha de la luz y la oscuridad que durante tanto tiempo hemos, la humanidad lleva postulando ese lado oscuro contra el lado luminoso. De hecho, fijaros en esa antigua fábula Cherokee que decía que dentro de nosotros llevamos dos lobos, uno blanco y otro negro. Pues es sencillamente esto, es esa lucha que cada ser humano estamos debatiendo entre la luz y la oscuridad, que lo refleja muy bien en la película. Claro. En la película, cuando sale Luke Skywalker, que es, está teniendo ese miedo, ¿no? Terrible, para ver si se enfrenta con su enemigo, y cuando ya consigue desenmascararle, es el mismo. Claro, realmente todos llevamos a un Darth Vader en nuestro interior y a un Luke Skywalker. Depende de nosotros convertirnos en un Sith o en un Jedi. Esa es la elección que se le hace a Luke, es la elección que se le hace a Vader, y a partir de ahí cada uno tiene que escribir su propia saga galáctica. Y nosotros también estamos en esa disyuntiva. De hecho, como todos sabemos, la religión Jedi saltó de las pantallas en el siglo pasado y se ha convertido en una de las más poderosas y potentes religiones oficiales, sobre todo en Reino Unido, que creo que está por la cuarta o la quinta, lógicamente después del budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo. Si nos vamos a esa zona, a la zona de Túnez, a la zona de Marruecos, algunas zonas islámicas, encontramos esos trajes, esos vestidos que aparecen en la película, en la Guerra de las Galaxias, en sus sucesivas entregas. Pensábamos que era algo futurista y no, es algo que existe desde hace muchos años, muchos cientos de años, y tiene que ver con ese esoterismo del Islam que también existe. Ese esoterismo que nos hace pensar en la existencia de una serie de creencias que esta película plasmó perfectamente. No se conoce mucho esa influencia esotérica e islámica en esa película. Porque realmente el Islam es uno de los grandes desconocidos para nosotros, para Occidente. La mística islámica en España fue abolida cuando la Reconquista. Daros cuenta que las figuras más increíbles de mística islámica del siglo XII, el siglo XIII, nacieron en España, nacieron en Al-Ándalus, pero sin embargo en ningún libro de historia actual que se imparte en los institutos, en las escuelas de hoy en día, tenemos nombres como, por ejemplo, Ibn al-Arabi, uno de los, le llamaban el Sheikh Akbar, es decir, el maestro más grande, nació en Murcia y es absolutamente venerado en todo el Magreb, Egipto y Siria. De hecho, su tumba, yo estuve en ella, estuve en Damasco, estuve en su tumba, en todo el mundo islámico es increíblemente reconocido. Sin embargo, aquí en España pues no sabemos ni quién es. Bueno, y como esto, fíjate, hay un libro increíble de este mismo hombre, de Ibn al-Arabi, que se llama Los Sufis de Andalucía, que te está haciendo un recorrido en el año 1200 de toda Al-Ándalus, y en cada pueblo, en cada región, te va contando todos los místicos que encuentra, místicos y mujeres, mujeres seijas, es decir, maestras tan increíbles. Qué bueno. que muchas de ellas a él lo dejan sorprendidísimo. Ahí recuerdo que un par de ellas, sobre todo, él cuenta y lo cuenta con tal pasión y tal delicadeza, que es que incluso ese sentimiento llega a traspasar el libro y colarse dentro de tu corazón, porque él hablaba con tanto respeto de una mujer mayor que solamente hablaba emitiendo las palabras del Corán. Cualquier pregunta que él le hacía, ella solamente le contestaba con versos coránicos. Otra mujer que solamente su sonrisa era capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad, a la vez que mezclaba algunos de los nombres de Dios, susurrándolos en un vaso de agua. Son leyendas y bueno, para él eran la cotidianidad. Para nosotros podemos tomarlo como leyendas que no se conocen precisamente por esa ese rechazo al mundo islámico que todavía seguimos teniendo aquí en nuestro país. En cierto modo, tenemos que pensar que también muchas de las cosas que tienen que ver con la princesa Leia, por ejemplo, tiene su origen ahí, ¿no? Ahí, si me lo permites también, porque recuerdas que la última vez estuvimos hablando de mi libro El regreso de la diosa. Sí. Pues, en Irlanda también hubo otro lugar increíble donde esta última trilogía se fue a rodar. El planeta dentro de la saga es Acto, y allí es conocida como la isla de Star Wars. Es un lugar absolutamente increíble que está en la costa oeste de Irlanda y es muy muy muy selecta y muy poco accesible. Es una isla que es refugio de aves marinas y allí se supone, cuenta la tradición, que los monjes, los eremitas, los primeros monjes irlandeses cristianos, se iban a esta isla a refugiarse, a meditar del mundo exterior y a contemplar. Y fíjate qué increíble que esta saga haya vuelto a recuperar el origen de este lugar y ponerlo, bueno, pues sobre la palestra para que podamos ir a visitarlo, y que además haya sido el centro de poder de, bueno, donde se refugia Luke Skywalker en el final de sus días, y donde al final va, no creo que hagamos spoiler porque es la película anterior, donde al final va a morir. Bueno, en este caso no se sabe cuál es la película anterior, cuál es la posterior. Tengo un lío. No sé si hacemos spoilers diciendo cómo se ordenan. Yo creo que no, ¿eh? No. Empezó por la cuarta, Una nueva esperanza. El Imperio contraataca es la quinta. Retorno del Jedi la sexta. Después empezamos con el episodio 1, 2 y 3, que a mí me encantaría olvidar. Exacto, sí. Yo tuve que hacer de tripas corazón después de haber crecido con la primera trilogía y ver la segunda, pues bueno, en fin, igual que el final de Juego de Tronos. Y ahora nos encontramos con que Disney compra la saga y, bueno, intenta hacer algo que por lo menos a aquellas personas como yo que sentíamos y sentimos nostalgia por esa primera trilogía, pues con el episodio 7 nos encantó. Episodio 8 fue un giro de tuerca brutal con la dirección de Rian Johnson. Él intenta destrozar un poco el universo Star Wars, y después viene J.J. Abrams de nuevo a encauzar esa salida de tono de Rian Johnson en la película anterior, que te digo que para mí de las tres últimas la que más me gusta es esta, la de en medio, el último Jedi. Uh-huh. Pero bueno, para gusto los colores, y en este final apoteósico pues sigue siendo nostálgico, rememorando el espíritu de aquellas primeras películas. En fin, yo estoy satisfecho con el resultado final. ¿Podía ser mejor? Sí. ¿Podía ser peor? Pues también, así que... Claro, para gustos colores, ¿no? Exacto. Pero bueno, se empodera también a Rey, ¿no?, a la mujer, aunque en principio tampoco sabes muy bien de dónde le viene todo ese poder así de la noche a la mañana. Pero yo sí quería recuperar, cuando has dicho de lo de la religión Jedi, que está pues la cuarta o la quinta en Reino Unido, ¿Cuáles son los dogmas de la religión Jedi? Bueno, ellos básicamente lo que intentan hacer es buscar ese equilibrio en la fuerza que era tan prometida. Ese equilibrio se supone que lo iba a traer el descendiente de Darth Vader, o el descendiente, en este caso habría sido o Luke o Leia. Ellos y no tienen tampoco a Lucas como un profeta, sino como alguien que, bueno, pues digamos que la vida, que la fuerza ha utilizado para compilar una serie de mitos universales, traerlos a la pantalla y que de la pantalla puedan dar el salto a la vida real de cada persona. Lo que sí sé es que yo estuve viviendo en Londres hace un par de años y bueno, pues allí hay templos Jedi, son bastante curiosos y no dejan de ser diferentes a una sala de meditación. Además, también ellos utilizan bastante la meditación, y no solo por lo que vemos en las películas, sino porque es una forma muy libre de contactar con esa fuerza y muy personal. No hay un canon Jedi, como podemos decir, la Biblia o el Corán, no. Hay sencillamente unas pautas de nobleza donde ellos se tienen que guiar, y que a mí parecen de verdad absolutamente increíbles. Mundo bizarro en Túnez, en algunas zonas de Marruecos, se encuentran en las casas que sirvieron de inspiración, bueno, que se filmaron en la Guerra de las Galaxias. Se ha estrenado hace muy poquitas horas en la última entrega de esta saga de Star Wars. Hemos contado en Mundo Bizarro algo sobre el origen de la fuerza con Manuel Fernández. Manuel, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, chicos. Un abrazo fuerte. Que la fuerza te acompañe, Manuel. Y que la fuerza nos acompañe, por supuesto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Concurso, personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola, ¿quién era? ¿Y quién será? Bueno, pues tanto para nuestros queridos Mago de Oz, que llenan estudios, como para Molotov, pues México es vital y un espaldarazo definitivo a su carrera musical. Pero ¿quién es el protagonista de esta noche? Me calaste hondo y ahora me duele. Me duele. Bueno, Enrique Bunbury, uno de los cantantes con más personalidad del panorama musical español, es nuestro protagonista. Después de probar con varios grupos, triunfó, como recordaréis, con el mítico Héroes del Silencio, y cuando en 1996 decidió emprender su carrera en solitario, pues eso le ha permitido experimentar con todo tipo de estilos musicales y ha seguido triunfando. Bueno, pues este año, que está a punto de comenzar, 2020, Bunbury, junto a Molotov, Andrés Calamaro y muchísimos artistas, hasta completar 40, que creo que me decías que va a estar también Mon Laferte, ¿no? Me decía Bruno. Bueno, pues van a tener una cita en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, cuyo nombre ya es muy reconocido, se llama Vive Latino, que se va a celebrar por primera vez en Europa. ¿Y cuál es el sitio exacto? Bueno, es España, como hemos comentado. ¿Dónde se va a celebrar dicho festival? Pues nada más y nada menos que en la capital del mundo. En Zaragoza. En Zaragoza, ahí donde la Pilarica. Bueno, pues allí, esa ciudad, vio nacer a Enrique Bunbury en 1967. Con lo cual, Enriquito ya tiene 52 añazos. Bueno, el evento, para todos los que queráis ir tomando nota, para ir comprando ya entradas, tendrá lugar el 11 y el 12 de septiembre de este año 2020. Así que ya no podéis decir que no os hemos informado con un montón de meses de tiempo. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Bueno, pues en Twitter participó Taniago. Taniago, creo que es, sí. No, perdón. Taniag B. O sea, Tania GB, no Taniago. Tania GB. Tania GB 97. Así que ya sabes que tienes que enviarnos en rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará el detalle del programa. Y ahora en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos una hora más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos a tan solo dos días de la Nochebuena, sin embargo, Javier Sevillano nos ha comentado que faltan 10 minutos para la siguiente extensión. Nos lo comentará en Señales del Fin del Mundo, al final del programa de esta noche que acaba de entrar en su última hora, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Hace unos años se pusieron de moda estos estudios con un poquito saliva, por ejemplo, se utilizaba para averiguar a través del ADN de una persona cuáles eran y quiénes eran nuestros ancestros. Bueno, pues eso puso de moda algo de lo que hoy vamos a hablar con Mado Martínez aquí en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿tú te acuerdas también de cierto político que se vanagloriaba un poco de tener sangre vasca? Sí, sí, el, ¿cómo le llaman? Factor RH negativo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. O de la raza aria. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. O sea, parecen que sean del siglo pasado, parecen cosas así como muy retrógradas, un discurso como muy anquilosado, muy fosilizado, pero están en plena vigencia. Están en plena vigencia. Porque los esto no solamente es pasado, es que es pasado, presente. Bueno, la historia es cíclica, ¿no? La historia no deja de repetirse, es increíble. Más que nunca hoy hace falta leer los textos de ese genetista, Richard Lewontin, titulado No está en los genes, un libro que todo el mundo debería leer. Genetista, escribiendo sobre eso, que no está en los genes tantas cosas que nosotros pensamos que están en los genes, de forma muy importante y muy determinante, como la inteligencia, o si se te van a dar mejor o peor las matemáticas, o si eres homosexual o no eres homosexual, o la raza, ¿vale? Pues bien, otro libro, otro apunte. Everyone is African, How Science Explores the Myth of Race, que en español sería algo así como Todo el mundo es africano. Yo creo que este libro no está traducido al español. De Daniel J. Fairbanks, yo sí que lo tengo. Y también es una lectura muy importante que todo el mundo debería hacer. Pues eso, explorando qué es la raza, los orígenes del ser humano, esos conceptos de ancestros y razas, el color de la piel, ¿no? La diversidad, la inteligencia, la perfección de la raza, todo eso, y el libro que acaba de publicar la periodista de ciencia, una divulgadora científica, Ángela Saini, Superior se titula. ¿De qué puede ir? Porque en el fondo presentan esto, es utilizar la ciencia para sostener una serie de argumentos políticos, ideológicos, de algún tipo que pues nos dice eso, ¿no? Que unos son superiores a otros. ¿Quién lo dice? Para ellos, la ciencia. Pero no lo dice nadie, por supuesto. No lo dice nadie. Lo que pasa es que siempre hay un grupúsculo de científicos que publican o intentan publicar, no tienen suerte, gracias a Dios, no tienen las puertas abiertas en las publicaciones serias y en las que publican tienen una dudosa financiación. Estos argumentos, además, que están súper refutados, estos argumentos que están súper refutados, con los que los racistas, los homófobos y tantas otras cosas que están triunfando hoy en día, ¿no? Los machistas y todas estas cosas, intentan presentar, ¿no? Los racistas intentan presentar sus argumentos con conciencia, intentan darles una base científica o lo que sea para que su retórica funcione, ¿no? Y esto es lo que dice Ángela Saini, y de esto va su libro Superior. Antes publicó otro que se llamaba Inferior, que era una crítica al sexismo que había afectado a la ciencia desde Darwin, y ahora viene con Superior, en el que analiza la ciencia y la pseudociencia que ha estudiado las diferencias humanas y el racismo que las rodea. Es un texto bastante interesante. Ella ha sufrido muchísimo acoso en Twitter, en las redes sociales, por hablar de estos temas, pues por ese sector ultraconservador que no ha dejado de trolearla, de acosarla, de intentar meterse con ella. Ciberacoso. Es increíble porque, por ejemplo, durante estas semanas, se ha producido en Madrid esa reunión del clima. Se pueden discutir o no las respuestas, la cosa política, ¿no? Pero el fundamento científico es absolutamente racional. Bueno, pues yo nunca, nunca había recibido tantos mensajes, tantos insultos, una campaña tan dura, negando algo que no tiene tanto consenso científico. Bueno, yo creo que ni la ley de gravedad lo tenía. Toda la ciencia está a favor del cambio climático provocado por el ser humano. Y sin embargo, este tipo de teorías saltan ese consenso científico, en cierto modo lo utilizan, pero no lo conocen, no lo tienen, no existen. Es que si te das cuenta, los únicos que lo niegan son los políticos. Claro, sí, sí. No los científicos. La revista Science acaba de señalar a Greta Thunberg como una de las personas del año, ¿no? Y no dejan de salir todos los días nuevos estudios, que nos lo están diciendo, nos lo están advirtiendo, que los acuerdos de París, que el tema de las emisiones no es suficiente, que hay que hacer algo más, que nos estamos pasando. Ahí está lo que ha pasado con el Mar Menor en Murcia, una crónica de una muerte anunciada de un mar por el tema de la contaminación, y nunca hacemos caso, parece que nunca hacemos caso, y queremos mirar a otra parte y cerrar los ojos y decir, tú sabes cuánta gente está pagando a esa niña que debería estar en el cole, y todos los lobbies que van a sacar pasta y tal y más cual, tal. Oye, perdona, es que cuando hay que hacer rotondas las tiene que hacer alguien también, ¿sabes? O sea, y sobre todo, es una niña, dejadla en paz. No hagáis ningún comentario. Hace lo que puede y bastante hace, pero es una niña. El fundamento del discurso, bueno, puede discutirse o no, pero es una niña, jolines, no nos metamos con ella. Protejamos a la infancia, ¿no? Claro, claro, es un tema también para hablar. Y la cuestión es que esta periodista, Ángela Saini, experta en temas de divulgación científica, pues lo ha estudiado mucho este tema y bueno, pues en superior llama directamente por su nombre lo que son a estas personas que utilizan estos argumentos científicos, ¿no? A nivel político son neonazis. O sea, claramente no tienen otro nombre. Son neonazis que se comunican entre ellos y están listos para atacar. Y además tienen una visión política muy fuerte, ¿no? Porque es un racismo con un tinte político muy especial y de palabrería fácil, ¿no? Y bueno, uno piensa, como estábamos diciendo al principio, pero estas ideas no se habían ido ya, no eran caducas, no eran cosas de Hitler y del fascismo y de cosas así, de estas cosas así como muy raras. Y bueno, en realidad son ideas que nunca... Sí, porque nunca ha salido en realidad. Claro. Siempre hay gente que piensa así, ¿vale? Siempre hay un sector de gente que piensa así. Siempre hay gente muy radical y muy hostil, tanto en un extremo como en otro, ¿vale? Pero siempre hay gente muy muy radical, ¿no? Y van y vienen de acuerdo pues a las tendencias, la moda y según la política del momento. Y ahora, pues con el ascenso de la ultraderecha y los nacionalismos, pues esta gente se ha vuelto poderosa e intenta proteger su visión del mundo, ¿no? Que es esa, es una visión totalmente racista, ultraderechista y muy peligrosa, y que en varios episodios y capítulos del pasado de la historia ha acabado muy mal y con muchos miles de muertos, hay que decirlo, ¿vale? Miles y, o millones, hay que decirlo millones. También. Miles o millones. Y cita esta periodista en su libro, en su periodo, recita, por ejemplos en el Brexit, en Trump, ejemplos que son a tener muy en cuenta. Sí, porque conecta con el racismo científico de Trump y el Brexit. O sea, no se puede separar ciencia e ideología, se puede, no se puede. Pues ella dice que decir que la ciencia está completamente libre de ideología es cada vez menos sostenible. Esto es importante lo que está diciendo. Porque algunas disciplinas, como la física teórica, no, pues al igual sí, ¿sabes? Pueden estar totalmente exentas de ideología. Pero el estudio de los seres humanos y su comportamiento siempre ha sido político, siempre, ella lo dice, siempre, y sugerir lo contrario es negar que tenemos sesgos, claro, porque cuando tú estás haciendo una investigación, pues no puedes evitar también tener tus sesgos, y cualquiera que estudie las diferencias humanas y diga, estoy libre de sesgos, soy completamente objetivo, se está engañando a sí mismo, ¿no? Claro. De hecho, hacen más daño, porque a menos que sean conscientes de sus prejuicios, serán incapaces de controlarlos, ¿no? Por ejemplo, los antropólogos siempre, la primera premisa es, cuidado con el sesgo. Cuidado con el sesgo y es una cosa que todo el mundo tiene. Entonces, si tú en ciencia no lo aplicas porque tú crees que por estar haciendo ciencia y no tienes sesgos, ¿vale? Pues ya estás siendo muy peligroso en ese sentido. Y la cuestión es que es muy difícil luchar contra estos argumentos, contra estos argumentos, porque no valen los argumentos científicos, no valen los argumentos realmente pues de la evidencia, académicos, consensuados, mayoritarios, que realmente descartan todas estas aristas o estas voces polémicas y refutadas hasta la saciedad. Porque al final los que las encumbran no son, ¿sabes?, los académicos, son los políticos. O sea, los que las encumbran son gente que no tiene ninguna autoridad científica o intelectual o de conocimiento, pero son los que las encumbran. Y es muy difícil luchar contra eso, es prácticamente imposible. Intentan presentar sus argumentos con ciencia para reforzar la idea de que somos diferentes y que su retórica funciona. Pero ahora eso tiene una popularidad que quizá antes pues no tenía, ¿no? Pero la verdad es que nunca se ha ido ese pensamiento, siempre ha estado ahí, siempre hay gente racista, machista, homófoba, que siempre va a estar excluyendo, nunca incluyendo, siempre va a estar en contra de esa diversidad y siempre va a estar señalando a esos grupos como culpables de todo y la fuente de todo mal y todos los problemas que tiene el país, ¿no? Como en Alemania, toda la culpa de los judíos y los homosexuales y los gitanos y tal. Todos los problemas que tiene un país son por culpa ahora, ¿no?, de los inmigrantes, las mujeres, los homosexuales, ¿no?, parece, la ideología de género, esas cosas, ¿no? Es como, pero ¿qué está pasando aquí? Quien desconoce su historia, corre el riesgo de repetirla. Esto lo digo porque una de las afirmaciones que hay en ese libro es que la respuesta no está en la ciencia, o la respuesta no solamente está en la ciencia, sino también en la historia. Y la historia nos da las respuestas a lo que puede pasar si se popularizan demasiado estas ideas. Sí, porque al final del libro lo que ella dice en lo que respecta además al tema de las razas es que la historia tiene las respuestas y en eso la ciencia no puede ayudar. No puede, o sea, puede, no puede. Pues ella dice que no podemos asumir que la raza tenga un significado biológico porque sabemos que no es verdad. O sea, es que lo sabemos. O sea, lo sabemos. Y no hay dudas sobre eso. La ciencia es clara. Uno de los argumentos que ella expone en su libro Superior, que se titula así, Superior, lo hemos dicho, es que los científicos necesitan conectar con las ciencias sociales para conseguir una imagen más completa de quiénes somos. No podemos estudiar a los seres humanos en el vacío. Podemos investigar sobre las razas si somos humildes, reconocemos nuestros sesgos y leemos las investigaciones en ciencias sociales, antropología, psicología y tantas cosas que no se pueden dejar olvidadas ni se pueden descartar. O sea que en eso estamos claros también, ¿no? También habla de los pobres. Este libro, la imagen, en el fondo no es racismo, es odio al pobre lo que hay. Y culpar a la víctima. Uh-huh. O sea, culpar a la víctima, que el inmigrante no deja de ser muchas veces una víctima o un sector marginal, pobre, gente que ha tenido que huir de sus países pues huyendo de la guerra, de la miseria, personas que no lo tienen fácil, y las culpas, ¿vale?, de algo que realmente no cuadra. Es como culpar a una chica de que la violen, no puedes culpar a la víctima ni puedes culpar a la gente de lo que le pasa, porque no recae toda la responsabilidad en una persona, no es así como van las cosas. Pero esta historia también viene desde hace muchas décadas, ¿no?, de cuando, por ejemplo, Estados Unidos hace unas décadas encargó esos estudios, ¿no?, de que tenían por propósito y por fin decir que los afroamericanos eran pobres porque pensaban como pobres, sí, ¿vale? Mm. Y que la culpa de su pobreza la tenían ellos, que era una cosa que se heredaba generación tras generación. Lo que ellos querían era evitar todo el tema de subvenciones, de ayudas, de tal, sin tener en cuenta, ¿vale?, todo el espectro que hay alrededor, todo el contexto social, todas las generaciones de esclavitud que tú le has dado a esas personas, las condiciones de marginalidad, en una época en la que además casi que había sido ayer cuando ni siquiera una persona afroamericana se podía sentar en un autobús con una persona blanca, ¿vale?, ni ir a los mismos restaurantes, ni unas cosas que claman al cielo y pretendían aún justificarlo, ¿no?, que eran pobres porque pensaban como pobres. Es un pensamiento así como muy paternalista, fíjate, ellos no están ni para cuidarse a ellos mismos y estas cosas. Y incluso se ha llegado a decir que se está perdiendo la inteligencia por culpa de los pobres y los inmigrantes. O sea, es como, es un discurso muy hitleriano en realidad. Sí, ¿sí? O sea, sí, que está tomando actualidad como están degradando la raza aria. Y es como, y ella lo que dice es que durante cientos de años han defendido que en lo más profundo de nuestro interior somos diferentes, y no lo somos. Lo interesante es que este debate no siempre ha sido con las razas, sino con las clases. Al comienzo de la historia de la eugenesia, se temía que los pobres fueran congénitamente incapaces y mentalmente débiles. Si no mejoraban a lo largo de las generaciones, ¿no?, era porque pasaban su debilidad a sus hijos. Esto se aplicaba a los debates raciales con la idea de que hay grupos que no cumplen los estándares genéticos del resto y que no deberían entrar en el país y reproducirse. Es como que van contaminando, que esto tal, que esto cual. Y además, siempre con un determinismo biológico, como si lo llevaran ahí impreso en sus genes. Por eso, al final del libro, ella llega a la conclusión de que todo esto trata sobre poder, en realidad. Claro. Va de un grupo de gente que tiene poder diciéndole a otros que ellos no merecen tenerlo, que deberían ser controlados, que tienen menos derecho a vivir, ya sea por razones de género, de raza o clase. Cuando se esgrimen estos argumentos genéticos, siempre es para defender el poder. Eso es lo que dice esta periodista. Que la gente escuche mucho y le dé mucho al play, al podcast de esta grabación, de esta sección de Eureka, porque es importante todo ese mensaje en un momento en el que es muy llamativo y muy necesario destacarlo. Mado Martínez, en Eureka, muchas gracias. Buenas noches. Tiempo ahora para la cara B, tiempo ahora para conocer los pros y los contras de un elemento, el azúcar. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Todos los hombres, las mujeres y los niños eran obligados a consumir un tanto al año, en beneficio de la industria, el único resultado. Eso dice Un mundo feliz, la obra, la novela de Huxley, una de las obras en distópicas por excelencia. No importa la verdad, siempre y cuando esa verdad tenga balance positivo en la cuenta de resultados, aunque sea sorteando la lógica, la moral y la salud. El truco está en cambiar lo que es verdad. Hacernos creer que lo que antes no lo era y ahora sí lo es, se llama comunicación. También podemos llamarle propaganda. No estoy sola, estoy conmigo. Según las informaciones de la ONU, la obesidad es un problema tan serio como el hambre. Mueren cientos de millones de personas por comer poco, pero también mueren cientos de millones por comer demasiado. Y el gran culpable de la obesidad es el azúcar. Tomamos en demasiada, nos atiborramos, en nuestras venas están llenas de glucosa, nuestro cráneo también, nuestro corazón más. Las grandes compañías de azúcar han sacado a relucir un arsenal infernal para que no se les discuta lo que nadie osó en discutir en décadas pasadas, y se aprovechan de que el azúcar es necesaria para la vida. Tomamos azúcar porque forma parte de nuestra biología. La evolución del ser humano debe mucho al azúcar. Nuestro cerebro, que es la máquina que lo mueve todo, consume un 25% de nuestra energía, y lo hace en forma de azúcares. Estamos adaptados para sacar el máximo rendimiento de la comida, de forma que comemos mucho cuando hay comida disponible y almacenamos en la que falta en forma de grasa. Nuestro cuerpo aprovecha al máximo los azúcares simples, por eso tienen un sabor tan agradable. Es la forma que tiene la naturaleza de decirnos que nos comamos absolutamente todo. Pero, ¿qué pasa si no la utilizas? Se duerme por las esquinas. Dicen que solo hacen su padre. Repetimos la pregunta: ¿qué pasa si no utilizamos el azúcar? Ahí puede empezar el problema. El azúcar se transforma en grasa y se acumula. Si en la dieta abundan los azúcares simples, el páncreas trabaja mucho más. Si eso se hace todos los días, a la larga se generan problemas de diabetes o de sobrepeso. Las campañas contra la obesidad se vivieron su kilómetro cero en los años 90 del siglo XX en los Estados Unidos. El objetivo era reducir las grasas y el colesterol en las dietas, pero se descubrió algo inesperado. Al quitar esos ingredientes, los alimentos perdían sabor. El remedio fue peor que la enfermedad. Y es que la solución que se propuso fue aumentar la cantidad de azúcar que tenían los alimentos. De repente, los productos que se anunciaban como bajos en grasas iban cargados en azúcares. En la dieta en los países desarrollados abusamos de los azúcares simples que debemos tomarnos con moderación. Es por ello que no son malos los edulcorantes. Hay mucho mito, no producen cáncer, pese a que en algunos países se han vendido con etiquetas en las que decían que sí, que podían producirlo. Así pues, tenemos una doble guerra. El azúcar es necesaria con moderación, pero lo es. Y existe un comportamiento muy socialmente aceptado a favor de la reducción al máximo de su consumo, con los problemas para el funcionamiento del organismo que esto puede tener. Ahora se está produciendo un avance imparable del azúcar invisible, que es como llaman las periodistas Nazaret Castro y Laura Villadiego, autoras del libro Amarga Dulzura, a los productos bajos en azúcares, los productos light, los productos bio, pero que tienen azúcar, y mucha. Mientras en los últimos 10 años el consumo de azúcar en mesa, el terrón de toda la vida, se ha reducido a la mitad, se ha incrementado el consumo de azúcar de 24 a 30 kilos por persona y año en el mismo periodo de tiempo. ¿Contradicción? No. Es la trampa de esos productos. La industria añade azúcares a los productos elaborados sin que, en muchos casos, seamos conscientes de eso. Si hace unas décadas el azúcar suponía la mitad de nuestro consumo total, ahora ronda un 75 u 80%. A menudo el consumidor no sospecha que está consumiendo azúcar cuando come, por ejemplo, una ensalada. Y sin embargo, sí, sí, lo está haciendo, la está consumiendo. Evidentemente hay más obesidad que antes en los países desarrollados. Y el azúcar es el culpable, en parte. Es necesario, como demostró un estudio efectuado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. El azúcar activa las señales de recompensa del cerebro. Esto demuestra que es necesaria y que la evolución humana ha insertado en nosotros la orden de que es importante, pero a la vez ha proporcionado una autopista para los que quieren aprovecharse del hecho de que en cierto modo es como una droga. El periodista Michael Pollan es de la misma opinión. Dice: no podemos saber qué hay en la comida, que ha sido elaborada de forma muy inteligente para que sea adictiva. La industria trabaja de forma deliberada para crear productos que no podamos parar de tomar. Todo es un maldito engaño que encubre intereses. La obesidad no afecta a tanta gente como se nos dice, pero se ha convertido en una trampa para meter más azúcar a los productos alimenticios. Así de contradictoria es esta realidad dirigida. O sea, azúcar sí, pero azúcar sin pasarnos. Aunque llega la Navidad y todo se irá por la borda. Tomaremos un 4,5% más de azúcar de lo habitual. Y es que esa es la frontera que pasa un asunto de ser peligroso a ser un problema. Pero en Navidad, claro, ya se sabe. La hora sonó. El callejón del escribano. Momento histórico, momento importante, lo hemos comentado, desarrollado ampliamente la historia, la parte oficial, digamos, de esta película en materia reservada. Ahora vamos a hablar de la parte cinematográfica con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Que es además el retorno de uno de los grandes a la gran pantalla, ¿no? Pues sí, nunca se ha ido, pero sí, es verdad. Ahora sigue aquí con 86 años. Roman Polanski nos trae su nueva película, El oficial y el espía. Escuchamos un poquito de la película, El oficial y el espía, y después comentamos. En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición. El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores. Usted será el responsable del servicio de información. Mi coronel, si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército. Por el amor de Dios, déjelo estar. Ellos mandan, nosotros seguimos órdenes. No quiero otro caso Dreyfus. No es otro caso Dreyfus, mi general. Es el mismo. ¿Dónde está el expediente secreto de Dreyfus? Me encargaré personalmente. Interceptan mi correo. Como decíamos, la historia es tremenda. ¿Y la película, José Manuel? Pues sí, la película también es muy interesante. El oficial y el espía la ha dirigido, como decía Roman Polanski. La producción es de Alain Goldman, Paolo del Brocco y Luca Barbereschi. El guión de Robert Harris, que ha escrito la novela de la que parte esta historia, y del propio Roman Polanski. Y los protagonistas, Jean Dujardin, Louis Garrel y Emmanuel Signé. Bueno, mira, resulta que de los dos o tres o cuatro quizá estrenos más importantes de estas Navidades, uno es este, la película de Polanski, como decía, 86 años. El otro es Richard Jewell, lo último de Clint Eastwood, que tiene 89 años y todavía está en cartelera, recordemos, Días de lluvia en Nueva York, de Woody Allen, que es más jovencito, solo tiene 85. 260 años entre los tres, 260 años llenos de cine. La veteranía es un grado, y de qué categoría, además. Bueno, de Polanski, 86 años, como digo, pues no hay que explicar nada. Desde El cuchillo en el agua y Repulsión, la película que le puso en órbita, hasta hoy, pues 22 largometrajes, muchos de ellos magistrales, un Oscar por El pianista, la película de 2003, y centenares de premios. El último, el gran premio del jurado en el pasado Festival de Venecia, con esta película, El oficial y el espía. Esta película que lleva a la pantalla nuevamente el llamado caso Dreyfus, que dicen los franceses, pero bueno, diremos Dreyfus para no ponerlo muy pedantes. Bueno, hay casi una decena de títulos con este mismo argumento, pero ahora llega, hecho por Polanski, la historia del capitán judío francés Alfred Dreyfus, injustamente acusado y condenado por espionaje. En 1895, Dreyfus es juzgado, condenado, degradado. Es la ceremonia que acabamos de escuchar en el tráiler y es la que empieza la película, y castigado a pasar el resto de su vida en la prisión de la Isla del Diablo, un peñasco perdido frente a la costa de la Guayana francesa. Esa misma secuencia nos deja ver también dos circunstancias capitales en el relato: el antisemitismo que se extiende por la población y la dureza y el corporativismo del ejército. Algo que el coronel Georges Picquart, recién nombrado jefe de información, sentirá también sobre sus espaldas cuando, al investigar la supuesta traición de Dreyfus, empieza a encontrar un sinfín de elementos que lo llevan en una dirección muy diferente. Bueno, tarda poco en dudar de la culpabilidad del condenado y un poco más en encontrar al verdadero culpable. Charles Ferdinand Esterhazy, un oscuro oficial de provincias que llevaba años vendiendo secretos de Estado a los alemanes. Picquart intenta entonces exonerar a Dreyfus, pero encuentra la más absoluta negativa entre sus superiores, incluido el ministro de Defensa. Y ante su insistencia, el propio Picquart es perseguido, destituido y acusado también de desobediencia y de traición. Es entonces cuando Émile Zola, ya prestigioso escritor, se pone de su parte y lanza el famoso manifiesto «Yo acuso». «J'accuse» es el título original de la película, precisamente, ¿no?, que provoca una conmoción nacional y desata una ola de antisemitismo feroz en toda Francia. La película de Polanski sigue paso a paso los acontecimientos históricos, el segundo juicio a Dreyfus, la nueva condena y por fin el indulto. Y más tarde, la caída del gobierno y el relevo en los cargos militares, lo que da ocasión al último encuentro entre los dos protagonistas, Dreyfus y Picard, frente a frente, en una secuencia magistral que cierra la narración. El oficial y el espía, pues no contiene suspense, claro, pero Polanski recrea el suceso con tanta intención y de manera tan minuciosa, los juicios, la intervención de Sola, la actitud cerril de los militares, el entorno general, que es imposible no apasionarse con el devenir de sus protagonistas. Y esa perfecta recreación, la magnífica actuación de sus intérpretes, encaja perfectamente en el tono elegido por Roman Polanski, académico y aparentemente objetivo y distanciado, lo que no esconde tampoco el evidente paralelismo que establece con su propia circunstancia personal, la de un hombre acusado y perseguido injustamente. Dreyfus lo fue, Polanski pues no lo sé, pero en este caso lo que a mí me importa más es su cine. La figura de Polanski es una de las figuras importantes en el mundo del cine, tiene otras cosas, pero cinematográficamente hablando es intachable y su historia lo dice, Efectivamente, por eso digo que, bueno, no sé si es injustamente perseguido, en fin, en algunos casos oscuros en su vida personal, ¿verdad? Pero lo que nos interesa aquí, y más en este momento, es su cine, un cine realmente espléndido, 20 y pico películas, como decía antes, casi todas ellas importantes, alguna incluso importantísima, y esta última, El oficial y el caballero, yo creo que una película que desde el punto de vista histórico, pero también, y por supuesto, desde el punto de vista cinematográfico, es una de las películas del año. Otra figura importantísima en el mundo del cine, cine español, va a ser protagonista en las noticias, en la actualidad de esta noche. Hablamos de José Manuel de Gonzalo Suárez. Hombre, Gonzalo Suárez, uno de los directores, productores, guionistas más importantes de este país. Bueno, como esto no es América, Gonzalo Suárez, que también es un poquito mayor, pues está prácticamente retirado. Pero no debería ser así, se le echa de menos. De cualquier manera, va a ser medalla de oro de Ejeda, medalla de oro en los premios Forqué, que como ya hemos dicho, se entregan el 11 de enero próximo. El premio, dice Ejeda, que destaca su talento innovador y adelantado a su tiempo, así como su consistente obra cinematográfica. Estoy completamente de acuerdo. Más de 25 títulos como director, como guionista, como productor, por ejemplo, Ditirambo, Aom, Parranda, Epílogo, Remando al viento, Don Juan en los infiernos, La reina anónima, El detective y la muerte, Mi nombre es sombra o El portero, películas todas ellas realmente importantes dentro del cine español y del cine mundial. La verdad es que su carrera atesora reconocimientos en los festivales más importantes, Cannes, Berlín, Río de Janeiro, Moscú, Chicago, París y también San Sebastián, donde obtuvo la Concha de Plata como mejor director. Su carrera ha sido distinguida además en España con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de Bellas Artes y en Francia ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras, un honor que muy pocos españoles, algunos de ellos, incluso tengo que decir con orgullo que amigo mío, pueden decir con satisfacción y con orgullo. Gonzalo Suárez, el protagonista en las noticias en la actualidad esta semana, El Callejón con José Manuel Escribano, un callejón que como siempre, como todas las semanas, nos cuenta el día a día de cómo va la carrera al Oscar de Dolor y Gloria. Pues va estupendamente, yo creo, porque acaba de pasar el primer corte, ha entrado ya entre las 10 preseleccionadas para el Oscar a la película de habla no inglesa, ahora llaman ellos la película internacional. Bueno, está muy bien. Pedro Almodóvar, eso sí, va a competir con las películas de Rusia, Una gran mujer, una película realmente importante, Polonia, Senegal, Macedonia, Hungría, Estonia y la República Checa, y luego Las mayores enemigas, Los miserables, la película francesa de Ladilide, y Parásitos de Bong Joon-ho, que me parece a mí la película coreana que de momento es la favorita. Dolor y Gloria lo va a tener muy difícil, sobre todo porque Almodóvar ha sido ya premiado con el Oscar y a Bong Joon-ho, sin embargo, se lo deben todavía. Pero sin embargo la carrera está siendo estupenda. Un Oscar o dos a los que aspira esta película, Sí, sí, efectivamente, porque además porque por Antonio un lado Banderas está Almodóvar y por otro Banderas. Banderas va a estar seguro, vamos, con toda seguridad entre los actores nominados en el quinteto final para el Oscar. También lo tiene muy complicado, pero bueno, de momento ya ha ganado algún premio y ahí está, ahí estamos, y ahí está el cine español nuevamente entre las primeras categorías del cine mundial, del cine de los Oscar, que es pues la ceremonia mundial, ya lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? La semana pasada había mucho cine español en el Super 10, lo vamos a averiguar si esta semana sigue la tendencia. Vamos ya con la lista con el Super 10. ¿Qué sitúa en el puesto número 10, José Manuel? Pues una película española. Quedan un poquito menos, pero de todas maneras hay cine español. En el puesto 10 está Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar, con Carra Elejalde, con Eduardo Fernández, Santi Prego. 12 semanas en la lista. No sé cuánto más va a aguantar, pero sí sé que lleva 11 millones de euros de recaudación. Eso me parece que es importante. 9. Puñales por la espalda, ha caído desde el puesto 4, es la gran caída de esta semana, porque la taquilla no le ha respondido. La película de Ryan Johnson con Daniel Craig y nuestra Ana de Armas, que está espléndida en la película, 3 semanas en la lista. Puesto número 8. Frozen 2, la película de animación de Jennifer Lee y Chris Buck, la nueva película, pues una segunda parte, una continuación del primer Frozen, 4 semanas en la lista. En el puesto número 7. Pues otra película española, La trinchera infinita. Esta lleva 7 semanas, ha caído un puestecito, pero aguanta muy bien la peli de Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenaga. Va a dar mucho que hablar en todos los premios del cine español, eso seguro. En el 6. Película de la semana, Jumanji, siguiente nivel. O una especie de, también de segunda parte, de la segunda parte de Jumanji. Esta la ha dirigido Jake Kasdan, como el primer Jumanji, y los protagonistas vuelven a ser Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black, en fin, un poquito seguimos con la misma historia de antes. Puesto número 5. Pues tercera película española, Lo que arde, una película de Oliver Laxe, una película gallega, estaba en el puesto 10 la semana pasada y ha subido en su segunda semana al 5, un auténtico subidón. La película es una auténtica belleza. En el 4. Bueno, aquí ya hay palabras mayores. El Joker de Todd Phillips con Joaquín Phoenix, con Robert De Niro, 11 semanas en la lista y ha subido un puesto. En el puesto número 3. Parásitos, la película de la que hablamos hace un momentito, una de las grandes favoritas para el Oscar, la película dirigida por el coreano del sur, Bong Joon-ho, 8 semanas en la lista. Puesto número 2. En el 2 está Día de lluvia en Nueva York, una película preciosa de Woody Allen, que además me encanta decir que esta semana es Super 10, 10 semanas en la lista y mantiene la posición. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues sigue esta película que yo siempre califico de enorme, porque es muy larga, 3 horas y media, pero también porque es una grandísima película. El Irlandés, la peli de Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, 5 semanas en la lista, en todo lo más alto. ¿Y cómo le va? Se puede preguntar mucha gente, ¿cómo le va en esa apuesta en la gran pantalla, en el cine de siempre, pero también en Netflix? Bueno, se naturalmente, puede ver en el ordenador ya, ¿eh? Efectivamente, ya se puede ver en el ordenador, en la televisión de casa, a través de Netflix. Hombre, en la pantalla grande no tiene tanta repercusión, digamos, de taquilla, porque se ha estrenado en muy poquitas salas. Esa es la política de Netflix, ¿no? Y además me imagino que tampoco va a durar mucho en su exhibición pública. Pero bueno, pues queda la exhibición privada. Esa puede ser muy larga, muy larga. De todas formas, tenemos que decirlo una vez más, está estupendo y fantástica esa nueva forma de ver el cine, pero en pantalla grande cunde mucho, ¿eh? Naturalmente que sí, yo te puedo decir una cosa, he visto El Irlandés en pantalla grande, en la sala, cuando la distribuidora nos la enseñó a los críticos, y estuve perfectamente cómodo las 3 horas y media, porque la película tiene mucho interés a pesar de ser tan larga. En casa, 3 horas y media delante de la tele, es muy difícil aguantar viendo una película como esta o como cualquiera, Bruno. José Manuel Escribano, El Callejón, mil gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya está en la calle el nuevo número de la revista Historia. El tema de portada es Don Pelayo, el rey de la Reconquista. Pero en la revista Historia de España y el Mundo también hay un reportaje sobre el que hablamos esta noche. Lo ha escrito Mado Martínez sobre las vestales. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quiénes eran las vestales? Nos tenemos que remitir a la época de Roma y eran algo así como las diosas de aquel mundo, ¿no? Del romano. Y además la única clase sacerdotal femenina que había en la antigua Roma. Era una clase con más poder del que imaginamos. Se habla poco de ellas, no hay así como ni películas, ni muchos libros, ni parece que han cobrado mucho protagonismo, pero la verdad es que las vestales eran las vírgenes encargadas de mantener viva la llama del fuego de Vesta, porque de él dependía también la suerte y el destino de la ciudad eterna, es decir, de Roma. Obviamente el protagonismo de Vesta en el antiguo mundo román era total, porque el fuego era como el alma de Roma, y además si ese fuego se extinguía o le pasaba algo o no se cuidaba bien, era como una desgracia, porque estaba totalmente vinculado a la suerte de la ciudad. Era realmente una equiparación absoluta, y visto así entendemos por qué el cuidado de la llama del templo vestal se llevaba a cabo con tanto celo y por qué era tan importante que las vestales asumieran sus responsabilidades rituales con tantísima pureza y dedicación. De ellas dependía, así de claro, el buen curso de los acontecimientos de Roma, el triunfo, la conquista, las buenas cosechas, el esplendor del imperio, ¿no? Y si una vestal fallaba en ese cuidado del fuego, era una desgracia, era sufrir el peor de los castigos, porque cualquier cosa, la hambruna, la epidemia, una derrota militar, podía ser por culpa de la cólera de Vesta. Era un poder impresionante el que contestaban, y además inspiraban tanta confianza porque se las consideraba como tan firmes y tan inquebrantables en su quehacer y en esos muros del templo vestal donde no podía entrar nadie, que los documentos importantes de la ciudad y los testamentos como el de Marco Antonio y Julio César se guardaban allí en el templo vestal. Y si un emperador como Octavio Augusto quería tener un buen mandato, sabía que tenía que hacerse amigo de ellas, ¿no? De hecho, había algunos emperadores... Y socialmente que tenía mucho respeto, ¿no? Parece que lo que decían ellas iba a misa, un poco, para la redundancia, ¿no? En este caso. Sí, ellas tenían poder y lo sabían. Por ejemplo, cuando Julio César fue señalado por Sila como enemigo del Estado, las vestales intercedieron por él, consiguieron su perdón, fíjate. Fíjate, el dictador no llevaba a cabo ninguna ceremonia sin ellas. Muchísimos senadores y emperadores, además, procuraban eso, llevarse bien con ellas, porque tenerlas de su lado era garantizarse el favor de Vesta, pero también dar una imagen de pureza y tradición ante la ciudadanía. Y además llegaron a atribuírseles poderes mágicos de toda índole, o sea que eran casi diosas andantes. Las vestales es uno de los temas que se encuentra en la revista Historia este mes. Don Pelayo, el rey de la Reconquista, es el tema de portada, pero vestales es uno de los reportajes, uno de los temas que se encuentran en la revista este mes. Su autora, Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo. Señales del fin del mundo. Y faltan tan solo 10 minutos para que todo esto se vaya al desagüe. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Javier Sevillano nos lo va a contar. Enseñar este fin del mundo. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosuras. Hola, Javibis. Imaginaos que en vez de estar aquí en este estudio tan maravilloso, estuviéramos en Japón. Los japoneses de esto saben un montón, porque ellos desde hace ya unos cuantos años tienen una amenaza permanente, y para ellos el mundo se puede acabar en 10 minutos, con lo cual tienen muy planificado qué hacer en los últimos 10 minutos antes de su apocalipsis. ¿En serio? Y su apocalipsis se llama Corea del Norte, lógicamente. Ellos ya han tenido alguna experiencia de tener algunos misiles sobrevolando el espacio aéreo japonés, algunos misiles del señor este tan majo que vive en Corea del Norte. Kim Jong-un. Y entonces, concretamente, ha habido alguno que ha pasado tan cerca, como a 200 metros por encima de sus cabezas. Y entonces ellos lo que tienen es planificado un sistema en el que saber qué hacer en los últimos 10 minutos en el caso de que estos misiles destruyan completamente Japón. Tardarían 10 minutos en llegar un misil hasta Tokio, tardaría algo menos en llegar, por ejemplo, a Osaka, Japón tiene 13 millones de habitantes aproximadamente, Osaka ronda los 2 millones y medio aproximadamente también, con lo cual la devastación sería otra vez algo enorme, ¿no? Como ellos tienen desgraciadamente ya mucha experiencia en holocaustos nucleares, lo que han hecho desde hace ya casi 15 años es tener planificado que hacen en esos 10 últimos minutos, una vez que sus alarmas detectan que un misil va a impactar contra el territorio japonés. Esta es la gran pregunta. Faltan 10 minutos para que pase algo muy gordo, el fin del mundo, lo que sea, donde sea y como sea. Faltan 10 minutos. Los japoneses saben qué hacer, el resto no. Es complicado, sí. ¿Qué harías tú, Javier? ¿Qué harías tú? ¿Yo salir corriendo? ¿Sería una solución? ¿No claro, salir corriendo? Claro, pero la vas a cagar igual. La vas a cagar prácticamente igual. O se supone que la vas a cagar igual. La vas a cagar igual, a cagar igual en un país en el que no hay estructuras pensadas para ello. Por ejemplo, en los últimos años, Japón es el país que más refugios nucleares, incluso individuales, incluso domésticos, eso es otra cosa, por así decirlo, ha fabricado. Digamos que tiene una industria, quiero decir, una mentalización de este tipo de holocausto nuclear, debido a su historia en los últimos 100 años, pues en la que dotar a la población de refugios antinucleares no es pensar en cosas raras como puede ser en, visto desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, ¿no? Como ellos ya han tenido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, como tienen muy cerca a un señor que se le puede ir a volver a ir la cabeza en cualquier momento y experimentar sobre la cabeza de miles de sobre millones de japoneses, tienen una serie de infraestructuras, por así decirlo, y lo que pretenden es tener en la cabeza, que todos los japoneses tengan en la cabeza una serie de pautas para minimizar lo más posible esta hecatombe nuclear, por así decirlo, ¿no? Entonces, de momento ellos tienen un sistema que se llama la alerta J, que es una alerta a nivel, es una alarma a nivel nacional, a nivel de todo el territorio japonés, que detecta por medio de satélites en cuanto hay un vuelo sospechoso de algún misil más proveniente, si este proviene de Corea del Norte. De forma inmediata alarma, pone en contacto todos los sistemas de difusión de alarma en emisiones de televisión, emisoras de radio, en sistemas de altavoces nacionales e incluso por redes sociales y mensajería móvil, ¿no? Es un sistema que nació en el año 2007 y de lo que se trata es de acelerar los tiempos de reacción y evacuación a estos dispositivos, a estos centros ya preparados para estos apocalipsis nucleares, ¿no? Los funcionarios japoneses tienen establecido un sistema, un sistema de entrenamiento que una vez detectado esta amenaza se tardaría tan solo un segundo en empezar a informar a las redes locales, ¿no? Una vez detectado por la red central, digámoslo de alguna forma, en un segundo se transmitiría a las redes locales y las redes locales tardarían entre 4 y 20 segundos para transmitir esta alarma a los ciudadanos. El objetivo son los 10 primeros minutos, ¿no? Tener prácticamente informado a todo el mundo en los 10 primeros minutos que en ese espacio de tiempo va a haber una amenaza evidente nuclear, ¿no? Como no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un refugio nuclear en relativamente cerca, sí en algunas ciudades, en algunos centros y tal, pero claro, en zonas rurales esto es más complicado. Lo que se ha difundido son unos mensajes en 5 idiomas, en japonés, inglés, mandarín, coreano y portugués, y en estos idiomas, porque en Japón hay pequeñas poblaciones chinas, coreanas y brasileñas, para que los ciudadanos que no están cerca de estas estructuras preparadas especialmente, tengan la posibilidad de realizar una serie de pautas muy sencillas y minorizar lo más posible los efectos de esta hecatombe nuclear, ¿no? Evidentemente, en los folletos oficiales, si a un ciudadano en el exterior le pilla una de estas amenazas, el mensaje que difunden es que intenten escapar a un lugar cubierto, buscar edificios robustos, que los hay bastante frecuente en todo Japón, o un centro comercial subterráneo cercano, que en muchas ciudades lo existen, y también a las familias se las informa que permanezcan en sus hogares, y a ser posible bajo suelo, ¿no? En sótanos o en superficies bajo el nivel del suelo de la calle, por así decirlo, ¿no? Apocalíptico esto que nos estás pensando, absolutamente, sí, sí, totalmente, absolutamente. No sé si es mejor eso o dejarse matar, ¿no? Sí, porque esto parece que es que los vivos envidiarán a los muertos, ¿eh? ¿Que los? Los vivos envidiarán a los muertos en este caso. En este caso, hombre, uno no sabe cómo saldría. Evidentemente los japoneses tienen su experiencia en esto, y la experiencia no ha sido buena, ni la de los muertos ni la de los vivos, lógicamente, ¿no? ¿No os acordáis cuando hubo esa amenaza que luego fue una falsa alarma, que fue un fallo, que salió en el radar como unos posibles misiles que iban hacia Hawái y que podría coger, fue el año pasado, no fue hace mucho. Ah, sí. Claro, pues hubo un estudio que una de las cosas que hicieron, no sé si fue los últimos 5 minutos o qué, era, en vez de coger, y algunos llamaron a sus familias para decir que le querían, porque pensaban que iba a haber... Que iban la a morir. Mayor parte de gente lo que hizo fue conectarse a internet, a páginas cachondas. Exactamente, a ver pornografía. Sí. Eso es lo que estuvieron haciendo en los últimos minutos. Bueno, pues esto no es lo que recomienda el gobierno japonés, precisamente, creo yo. Sino lo que más recomienda, pues en fin, ya sabes, lo de cubrirse la cabeza con una chaqueta, la boca y nariz con un pañuelo, escapar del lugar de la explosión, una vez en casa quitarte la ropa contaminada, meterla en bolsas de plástico, sellarlas y lavarte con la cara y ducharte. Bueno, si todavía el agua no está contaminada, claro. Si no ha explotado todavía la cosa, lavarte con agua y jabón y todo esto. Y bueno, ya si te sobra algún minutillo, pues hombre, te puedes meter. Y las líneas no se han caído, ¿no? Todavía no se han caído. Lo que sí te puede ocurrirte, claro, si te pilla en el colegio o en la escuela o en el instituto o algo así, como puede pillarle a muchos niños o adolescentes japoneses, pues lo que les van a hacer obligar es meterse debajo de las esas imágenes que hemos visto mucho. Sí, y además debajo del pupitre, que tú desde aquí dices, bueno, ¿y eso vale para algo? Bueno, pues no sé si vale para algo. Ellos tienen el protocolo también por los terremotos, que tienen muchas alarmas de terremotos, y tienen las construcciones también para los terremotos. Pero sobre todo, claro, esto está muy preparado por el vecino tan especial que tienen, y porque es un país mucho más preparado para estas hecatombes que otros países que no hemos padecido estos finiquitos absolutos, ¿no? Y entonces, pues aquí en España yo no sé cuántos refugios nucleares habrá, pero de luego ni tú ni yo vamos a entrar, haya los que haya, ¿no? Y en países como Japón sí hay una cierta industria inmobiliaria, sí. que se dedica a fabricar estos refugios nucleares, exactamente. Es mucho más frecuente, y además en sitios de aglomeraciones y demás hay sus refugios nucleares preparados para estas situaciones. Javier Sevillano, gracias. Mañana más. Dentro de 10 minutos veremos. Si estamos. Yo me pongo de aquí debajo lo de la contamos, mesa. Contaremos ahí. ¿Qué se está haciendo y qué vamos a hacer? Eso es. Bueno, y a las 8 de la mañana os recordamos aquí en Onda Cero la Lotería de Navidad. El premio, la Lotería de Navidad. Nos podemos hacer ricos, aunque hay tantas probabilidades, lo hemos contado hoy, de que toque la Lotería de Navidad como de que te caiga un rayo. Bueno, esas son las cosas. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada.